me dices. ¿Es entonces esa? Sí. Sí, es. Pues ahí estamos grabando ya. Y va a pasar como el podcast pasado. Y estamos. Esa no era, güey. Ahí estás poniéndola. Ya pícale, rec. Ya estamos grabando. Ah, ya. ¿Desde hace cuánto? ¿Por qué no me avisaron? No sé, hombre. Güey. ¿Qué dije? Todo lo que dije no es cierto. Súbele, súbele a la boda, súbele. ¡Arriba el novio! Mira qué guapa se ve la novia. Ya viste que no es la misma bota que yo. Perro, Carmen. Tu hijo está en el after hour. En el after hour, exactamente. Mira cómo baila ese. ¿De dónde sacas tantas canciones bizarras, güey? Me sorprendes cada episodio. Hay una sección de iTunes que se llama Dark Side. ¿Qué es porro? No, ¿qué canciones de esas? De Upatí. Para tu gusto musical. Pues mira, andaba ahí navegando en la internet y me encontré en el YouTube. Me encontré con estos güeyes de La Pegatina. No sé si son españoles o argentinos o... Pues se me hace que son españoles. Sabrá Dios. Se me hace que son españoles. Pero traen ahí buen sonadero. Buen sonido. Y además, After Hours. Está así. Hoy. En el After Hours. Con ese sonido característico de los españoles. O sea, ¿viste un vídeo? Viste un vídeo. Un vídeo. Muy bien. Video kill de music. ¿Qué? Video kill de Radio Star. De Radio Star. Oye, nos pidieron aquí que iniciáramos el podcast a la old fashion. A la old fashion. Bienvenidos al episodio número 48 del podcast de Chicharrón con pelos. Chicharrón con pelos. Tú no lo sabes. Muy bien, muy bien. Sí salió. Estamos en timing, ¿no? Sí, estamos en todo el pinche pedo. Con Tokio. Estamos con Tokio. Te digo, como que sirve la paloma. Antes de comenzar, echamos una palomita. Fíjate, ¿cómo se llama lo que estábamos tomando la ahorita? La Pegatina se llama. No, la canción se llama La Pegatina. La canción se llama Mari Carmen. Con La Pegatina. Como mi suéter. Sí, ¿ah, sí? ¿La Pegatina? Dedicada para mi suegra. Que claro que sí. Que está en la mesa en silla de los novios. ¿Le dicen La Pegatina? Le dicen La Pegatina. Ay, güey. No. Saludos a tu suegra. Porque le pega y le atina. Que le eche llame ya tú, bueno. Bueno. Tú no lo sabes. Esto fue para, déjenme decirles, para nada más y nada menos que Juan Gallardo, que dice, ¿se podrá iniciar el podcast con una porra como en los viejos tiempos? Digo, para los nostálgicos, dice sí, Esteban. Saludos. A ver, ahí está, complacido. Y bueno, pues ya, iniciamos este episodio 48, mi querido Petiné. Ahora iniciamos contigo, bienvenido, ¿cómo has estado? ¿Por qué lloras? ¿Por qué lloras, Chabelo? ¿Cómo te fue? ¿Cómo has estado? Bien. Fíjate que muy bien, saludos a toda la bandita, al panel de producción, a los de arriba y a los de abajo. Animal también. Animal Vader. Pues una semana muy cultural que tuve el día de antier, ayer. ¿A dónde fuiste? A la Feria del Libro. Álgame si tú ni lees, güey. Pues no, y compré un libro. Era una revista, güey. No, hombre, y se me olvidó. De fotos con poca ropa. Pero la edición especial. Oh, no, hombre, compré los 500 mejores chistes de todo el mundo mundial, güey. Adiós. Se me olvidó. ¿Ahí en la Feria del Libro? No, hombre, aquí acá, en el Townhouse. Bueno. Pero bueno, a ver, nada más me aprendí uno. A ver, échatelo para iniciar, para calentar. Que estaban en la sala de recuperación de la señora que había tenido un bebé, güey. Entonces le dice el doctor, oiga señora, pues su hijo pues está medio feíto, ¿ah? Pero mire, no se preocupe. Si lo aventamos y vuela, es murciélago. Batman. ¿Qué tú? No, está bien, muy bien, muy bien. Pero no importa. A mi derecha, izquierda, central, derecha. Tenemos a Tony Romo. Sí, le perdió desde el Dallas Stereo. Perdió Dallas otra vez, hombre, muy reñido. Entonces, una pinche lamentabilidad. Está peor. De nuevo, cuenta. Mi estimado Verdelagui. Hola, banda, ¿cómo están? Ah, muy bien. Qué bueno. Estamos comenzando este podcast un miércoles 17 de octubre. Ah, sí, ¿verdad? Necesitábamos decir. Ya viene Halloween. Y ya se aproxima. Y el Día de los Muertos. El hace de los difuntos, ¿no? Ahí traigo un poquito de tema también de los difuntos. ¿Y te lo vas a entrar hoy o...? Sí, pues sí. Porque sí, no hay nada más. Por eso dije que traigo un tema, güey. O sea, ¿qué puedo contigo? Oye, reñidísimo las retas que estamos en Song Pop, ¿verdad? Oye, está pero duro y tupido. Y ahí nos damos cuenta que nada más de los 80s para atrás. Sí, para atrás, para adelante. Porque Today Hits está bien. Y el Modern Rap, peor de amor. Modern Rap y... No, güey. No doy una. Y bueno, vamos a iniciar. El señor producer. Gracias. Derecha, izquierda, frente. La mano izquierda va adelante y la derecha para atrás. Un, dos, tres por mí. Un, dos, tres por mí. Y hemos encontrado al Pumpkin Head. Pumpkin Heads. Había una cancioncita. Ah, ¿era canción? ¿No era grupo? Pumpkin Heads. No. No. O es Smashing Pumpkins. Sí, el grupo es ese. Ah, no, pues pero había una de que le que salía el video así como que con la cabeza de... Sí, ese más. Sí, está bueno. Bueno, saludos. Pusimos como cada vez que vamos a grabar, pues ponemos aquí en el Facebook. En el Facebook, pues que vamos a grabar, ¿verdad? Obviamente, nada más, ¿verdad? Tú no lo sabes, Y pues sugerencias de temas, como siempre, Jesús Soto dice: saludos, charroneros, propongo un tema más. ¿Qué les parece hablar de las peores películas de la historia? Yo propongo Vacaciones del Terror con Pedro Fernández. ¿Qué opinan? ¿Vieron la película esa de Vacaciones? Sí. Bueno, es que no dice si las peores películas de la historia mexicanas o del mundo mundial, ¿verdad? No. Sí, porque... O del mundo, no, porque pues hay de aquí, de México, sí hay... No, pues es que la mayoría. La mayoría. Pero es que es muy relativo. En Estados Unidos también hay unas producciones ahí medias. Hay muchas. ¿Cómo te acuerdas de aquella? ¿No? ¿Te acuerdas de aquella? Sí, no, muy mala. Está La Pulquería, 1, 2 y 3. Y 5, 6 y. Todas esas. Los Albañiles. Lola la Trailera. Lola la Trailera no estaba tan mala, ¿no? No, gracias. El trailer estaba con madre, ¿eh? No, y Lola también. Sí, en aquellos entonces. Lola sí me movía la cola en ese entonces. Sí, tenía su bueno, ahorita todavía sigue teniendo su cabuga. Era esta Rosa, ¿qué? Gloria Chagoyán. Rosa Gloria Chagoyán. Sí. Tiene un bodoque. Todavía lo tiene. Como cadera. Pero ya, es así como que MILF. En aquellos entonces se usaba mucho ese cuerpo, ¿no? De caderona. Una está Olga Briski. No es cadena. Limay. Está ¿Quién más? Está... ¿Cómo se llama? Paquita la del Barrio. No, no. La de... No, Hogar de su Hogar. ¿Cómo? No, ¿cómo se llama esa? Chica. La Pelangocha. La Pelangocha, güey. María Victoria, güey. Ah, no, ya te fuiste muy atrás, güey. Pero también está petaconcilla. Tenías, güey. Yo la conocí en persona. No me digas. Pues es que convivió mucho con mi señora. Mamá. ¿Ah, sí? Sí. Fíjate, qué cosa. Bueno. Son comadres. El Tata, güey. También está. El Tamperón. Antes se estiraba mucho, pero bueno. ¿Ya ves la revista Vaquero? La revista de Vaquero. Ah, también sí. Cómo las pintan, las dibujan de acá bien. Súper. Cabuzonas. Y bien chichones. También, sí. Parecen una botella de Coca-Cola. Esa canción está muy bien. Una alegría. Bien mamados y bien peludos. Sí, y tiene un re... No se vi. pero te digo, las peores películas de la historia, pues hay muchas, ¿no? Y gringas, pues también hay... Ya noté algunas gringas. Pero es muy relativo porque a lo mejor para mí es la peor película que he visto y a lo mejor a ti sí te gustó. ¿Me explico? Ya lo viste, ¿verdad? Ahí está, otra vez ahí en el mismo lugar. Bueno. Okay. Oye, y ahora en Nike. Tú tienes. Su pinche. Nomás hay esta, nomás fue esta. Nomás fue la primera. No hubo presupuesto. Bueno, ok, no importa. ¿Quieres iniciar con las peores películas o? Sí, fíjate que por decir Batman y Robin. De terror. No. Las peores películas. Porque ya pone Vacaciones del Terror. Ah. Esa es una mala. Okay. Batman y Robin, que salió George Clooney. Arnold Schwarzenegger. Sin su Gerber. y Huma Thurman. Sí. Con Alicia Silverstone. Era... Era Hiedra Venenosa. Uma Thurman. Y Doctor Hielo era Arnold Schwarzenegger. Arnold Schwarzenegger. Sí, lamentablemente. Fíjate que yo escuché que de esa que George Clooney no la quería hacer. Pero el billete así estuvo. El billetón estuvo con toda oye, su... Y luego hay una escena donde se supone que va el bueno, no se supone. Va el Robin al área ahí de la escondita de la Hiedra Venenosa. Y y la ve bañándose. Y la le da un beso y lo que le dice, no, te la pelas, porque traía unos labios de hule y la chingada, que por eso no se envenenó. Pero y luego la mujer esta güey ahí hace unos movimientos y las pinches plantas agarran al Robin y lo meten ahí como que a la agüita. Ah, sí. Y se ve el güey donde lo está así como que ahorcando y lo sale y luego como que le dan de reversa, güey. O sea, como que el vato sale y luego le regresa mejor, bueno, para que se vea como que sale y sale y se regresa. Ah. Y se ve ahí la toma donde sí, pues no le metían producción. Uh-huh. Desde ahí se veía el productor huevón. Sí, malita. ¿Y luego? Bueno. Otra es Catwoman, con esta Halle Berry. Ah, sí, la Gatúbela. Gatúbela. Sí, estuvo muy mala esa. Bueno, voy bien, ¿verdad? ¿Eh? Pero... Nomás la película está mala, porque Hellberry sí, está... chiquita mamá con ese traje de plástico. Bueno, otra es las de Austin Powers. Ay, a mí sí me gustan, güey. No, a mí no. Goldmember. Sí, están tan simpaticonas, güey. Te digo que es muy relativo. Sí. O sea, Percillo Mini-Me. Oye, siempre el tío se va todo. Siempre, güey. Ok. No nos escucha como que... Sohan, con este Adam Sandler. Ah, sí, es que era de... No, mames. Que trabajaba en estética, no sé qué. No, que él quería ser estilista. Ah. Pero era un guerrero soldado antiterrorista, no sé qué rollo. Libio, no sé qué rollo. Estuvo muy mal. Sí, de mal. Y otra ya por último, esta le va a doler mucho al HD, güey. Ah. Ahí te va. Ghostbusters. Wild Wild West. Sí, sí estuvo mala, güey. Vaya. Con Will Smith. Sí. Pero también me duele. Y Kevin... Pero no está tan mal. Kevin Klein. Kevin Klein. Y Salma Hayek. Sí, Kevin Klein. El Watanás, güey. Salma Hayek. Sí, que se le den el rabo verde, ¿verdad? La nalguita, güey. También caderón acá, ¿eh? También caderoncita, güey, pero chiquita mamá, güey. Petit. Muy bien. Ahí con esa sí se me paró. La película. Sí, porque era en VHS. No le movía el tracking. Pero me fui de paso por paso, cuadro por cuadro. Oh, qué culito. Te digo. Bueno, saludamos a los que están aquí en el chat de Mixler, que estamos en vivo a través de este portal mixler.com. Está Edgama de Cuates, Leonel Orlaineta. Uh-huh. Neta. Dice que Pex Chicharronero, saludos desde Ciudad del Carmen. Sí, Brian Najarro, saludos gusanos, ya les llegó su pollo, me reporto desde New Jersey, camaradas. Tetorín dice, no se les olvide el saludo de mi chiquita mamá Marianita, güey. A ver, chiquita mamá. Otro reloj más. Para Marianita, una mamá Arianita. Chiquita mamá Arianita. Es que se está tomando la cervecita. Bueno, y traes, me imagino, la efeméride, ¿eh? Así es. Estamos retrasados. La efeméride de hoy. En 1948, hace 64 años, nació la actriz canadiense Margot Kidder. No, pues quién sabe. Es la que conocemos de nuestra infancia, de aquellos que somos de los 70s. Brigitte Bardot. Como Luisa Lane. Luisa en Superman. Luisa Lana. En la carabina de Ambrosio. Pero en la primer cuatrilogía. Ándale. Cuatrilogía, pues no puede ser. Bueno, cuatrilogía. En la de Superman. Sí. La Luisa Lane. Ah, ¿así se llama la muchacha esta? Margot Kidder. Ya está bien peluda, ¿verdad? Pues 64 añitos ya. No, y en aquel entonces se utilizaba que traían todo el bush ahí. Sí, el arbusto. El arbusto. Traía el... No se usaba la tijera. Traía el perico muy despeinado. El oso, hijo. El ocelote. ¿O cómo se llama? Sí. El Sí, esa madre. Bueno. Fíjate, ella, Margot, cuando era chavita, chiquilla, en su diario escribía siempre el deseo de ser actriz. Pero padecía de una terrorífica enfermedad. Difícil de creer. Se le detectó que tiene trastorno bipolar. Ah, es bipolar. Es bipolar. Doble, tenía doble oso. Era bicicletona también. Y su señor padre tenía que viajar mucho y entonces se cambiaban a cada rato de ciudad. Entonces eso ayudó mucho a que se le disparara la enfermedad. Ah, caray. Pero luego cuando vive en Hollywood. En Hollywood. Se hizo amigo de Martin Scorsese, de Brian De Palma, Steven Spielberg, de Susan Sarandon, entre otras figuras del medio. De Hollywood. ¿Pero cómo llegaría? Y de ahí llega, de a raíz de estas amistades, llega a ser Superman. ¿Pero cómo llegó a conocer a esa gran gente famosa, güey? Bueno, en los 70s apenas estaban empezando todos esos, güey. O sea, también. Todos se juntaron donde mismo, güey. Steven Spielberg apenas estaba planeando, E.T., güey. E.T. y el otro también. Sí, no, apenas eran, no eran lo que son ahorita. Brian De Palma apenas estaba haciendo sus pininos. Andaban en camión todavía. Sí, andaban de Ray. Hey. Muy bien, hoy Luis Alain entonces cumple, ¿qué? ¿Ya se murió? 64 años, no, todavía sigue vivito y culeando. ¿Quién sabe si de buenas o de malas? Viajando con Superman. Ah, no, Superman ya. Ya, ese ya no. Ya se cayó del caballo y se chingó. Se llamaba. Ya no se llama, se llamaba. Okay. Y en 1972, hace 40 años, nace el actor y cantante estadounidense Eminem. Ah, ¿cuántos años tiene? 40 años. 40 años el vato Eminem. Sí, más joven, güey. Sí, es traga. Traga mecánica. ¿Quién sabe? Eminem tiene buenas rolas. A mí no me gusta, fíjate. En lo personal, no me gusta Eminem. Este dueto que sacó con Rihanna. Just gonna stand. ¿A ti te gusta la Rihanna? Me gusta la Rihanna. No. Chiquito Rihanna. La película tampoco es la de 8 Mile, ¿se llama? Sí. No, esa tampoco no me gustó. No está buena. Ahí está una película que no está buena. Ándale, otra. Y luego sale Kim Basinger, ya bien ruca, bien fea. Ya bien peloteada. Sí. Nada que ver con 9 semanas y media. El verdadero nombre de Eminem es Marshall Bruce Mathers III. Sí. Mm-hmm. Marshall Mathers. Y se dice, aquí en la información que traigo, lo que me pasó el Departamento de Información y de Investigación. El cable que te llegó. Que fue ganador de 2 premios Grammy, superando el récord de Michael Jackson. ¿Cómo? Con el álbum de Marshall Mathers, LP. No me chingue, güey. Qué loco. Aunque le duela al HD, porque el HD... Fan de Michael Jackson. Delfinado. Sí. Muy bien. Pues qué refinado. Pues qué interesante, ¿eh? Sí. Uh-huh. Está sensacional. Dos personalidades bien controversiales. Muy, muy personales. Mira. Y a la vez, también. Sí, ¿verdad? O sea, toda se, madre, notó. Wey, se notó. Luego. Muy bien. Gracias, producción. Exacto. Oye, es que cada vez va creciendo ese departamento. Rafael. Pinche roncho. Fernando eso. Pancho dice que con Mae, que vamos a grabar. Rafael Lugo, eso es todo, Charnel. Mándenle un saludo a mi esposa Marta, que ya se hizo bien fansarda. Saludos desde Denver, Colorado. ¿Colorado? Denver, nos escuchan. Fíjate que qué buen transmisor tenemos, que nos escuchan en todos lados. En todo el mundo mundial, güey. En el mundo mundial. Un saludo para... No, nada más dijo saludos a mi esposa, güey. Sí, un saludo a la esposa de Rafael. O sea, a Marta. Tampoco no voy a andar desgastando mis chiquitos nomás, güey. A Marta Colorado. Yeah. No, que viene Colorado. No. Marta. Yeah, sí. Y además es Martha. Martha. ¿Por qué es ese de allá arriba? Gabachón. Sergio Villeda, y saludos a los Pasto Di Peli. A los Pasto Di Peli. ¿Cómo que significa eso? No sé. Pues era el de chicharrón con pelos. Que el Pasto Di Peli, o sea, el chicharrón con pelos. Okay. Desde Honduras. Pero era el pesto. Pues aquí dice pasto. Pues sí, nada más que, pues, la verdad es que pinche pasto anda bien del vato. Pero era el es pesto. Pesto es el pecho. Entonces pesto. Entonces te pesto mi iPad. No, porque ni no. Okay. Péstamela. No, te la pesto. Mike Novara dice: excelente. Saludos al HD, al Verdolaga, al Putiné y a toda la banda charnera. Mándenle saludos, güey. Mándenme saludos, güey. No los podré oír en vivo, pero mañana en el trabajo sin falta. Tema: amigos con derechos o los llamados freeze. Temas de amigos con derechos. ¿Cómo andan con ese tema ahora? Quieren que hablemos de por qué. Quieren sacar punta. Amigos con derechos. Cuando eres soltero o soltera, ¿verdad? Mm. Si eres de los que te gusta andar como las abejitas de zancudo, y picando por todos lados, pues está todo dar que se haga amigos con derechos. Y lo ideal es que ambas partes sepan que son amigos con derechos. Exactamente. Porque resulta que tú piensas que eres amigo con derecho, pero la chavita a lo mejor no. O al revés, o viceversa. O el chavito dice que no. Ah, no. Sí, o sea, que el chavito dice, oye, pues para yo soy amigo con derecho. Ah, yo pensé que íbamos a andar más o menos bien, ¿verdad? No, pues no, hija. ¿Ustedes fueron amigos con derechos en algún momento de su vida? Me acuerdo de Arturo. ¡Ah! Y de Jorge. Yo sí me acuerdo. Y sí, de Alfredo. Sí me lo piqué varias veces. De verdad. Ahorita son amigos con derechos a ustedes, qué pasó. Pero sí estuvo claro, ¿no? Desde el principio. Sí, estuvo claro. Estaban de acuerdo los dos. Tú lo tuyo y yo lo mío. Pero cuando nos veamos. Lo tuyo es mío. Y lo mío es tuyo. Está bien, está bien. Cochinotes que éramos. No, no, los amigos con derechos no estaba tan padre, güey. Digo, para los. Tú también fuiste, nada más que nunca no, quisiste. No, no, jamás. Nunca te aventaste un trisón con nosotros. Hazte ahora del cabuzote chiquito. Mientras seas amigo con derecho del verdolaga, no puede ser mío. Ay, vas a ver. Tú también tienes el cabuz acá grande. ¿Por qué nos dicen que somos sensacionales? Ok. De Ricardo, Daniel, Mireles, González y dice Putiné, mándame saludos, güey. Saludos, güey. Mireles. Mireles. No, Mireles es el jugador de Portugal. No, pues quién sabe. Hay un chiste ahorita, sí, ahí continúas. Sí. Venga. Está medio vulgarzón, pero está bueno. Vulgarcito. Está bien, está bien. La madre desesperada pregunta al médico: ¿qué pasó con ella, doctor? Su hija está con el clítoris igual que una tapita de pluma Bic. Y ella dice: ¿azul, doctor? No, todo mordido. Ah, ¿tú mordías la tapita del Vic? Yo creo que en algún momento sí. Pero no, fíjate, no acostumbro a estar mordiendo el lápiz o la pluma, está ahí, no. ¿No? No. ¿No? ¿Ni no. cuando te entraba el nervio? No, tampoco. No. Qué bueno, porque no disfrutaba. Emanuel Ojeda dice: ¿qué onda, bandita? Acá escuchándonos desde Querétaro. Saludos a todos. Oye, Querétaro, qué mal va, güey. La Liga MX está, güey, a punto de. Pues, y luego deja tú. Y luego el partido de fin de semana es Querétaro Atlas, güey. Duelo de. Qué aburrición, güey. Y de colero, güey. Colero. Y los Tigres. También con los Pumas. No, no, clientes, güey. Vas a ver. Vamos, güey. ¿Vamos? ¿Eh? Si consigues boletos, sí voy. Primer acto. ¿Para que te lo revientes? Fíjate. Primer acto, sale un edificio corriendo. Segundo acto, salen 10 edificios y una casa corriendo. Tercer acto, salen 10 edificios y 10 casas corriendo. ¿Cómo se llamó la obra? Bueno, la obra de teatro. Es la producción. De la ye, producción, hombre. ¿Cómo se llamó la obra? ¿Cómo? Ciudad Deportiva. Manuel Manzanilla, a esa hora todo esto anda en la chamba, que iba a estar a esta hora trabajando todavía, pero mande un saludo a Manuel Manzanilla. Un saludo. Saludo, Manuel. Manuel Liro Apo. Manzanilla. Erika Jiménez, les encargo mi chiquita mamá. Saludos y un gusto escucharlos una vez más. Erika Jiménez. Nueva. Pues ya se ve medio. Nah, no sé. No. Ah, nueva aquí en el Facebook, sí. A ver, mándale un chiquita mamá a Erika. Como eres nueva, te va un chiquito mamá. Virgin. Y el tema que yo propongo, dice Erika, es actitudes que delatan el final de una relación. ¿Sabes que esos tipos de preguntas son muy complicadas porque nunca las entiendo? No sé de qué estás hablando. ¿Nunca te pasó que cuando ya estabas terminando una relación, ¿verdad? En tu juventud, estabas en una relación y había ciertas señales que te decían, sabes que esto ya está a punto de reventar? ¿Qué señales crees que te mandaban o tú mandabas, ¿Te tronaron o tronaste tú? Me tronaron el cohete. ¿Te tronaron la campanilla? Me tronaron la campanilla. Fíjate que en varias ocasiones me tocó dar así el cortón, güey. Pero ya veía así como que nomás la relación no iba para nada, güey. Y ya veía que nunca aflojó tuercas, güey. Entonces, empezaba a ser como que muy odioso, güey. ¿Tú empezabas a hacer? Yo empezaba a hacer así como que muy... ¿Qué le empezabas a decir? Okay. Así como das cuenta de que, oye, ¿vamos a ir al cine o qué? Ah, no, pinche hueva, güey. O sea, nunca había utilizado palabras, malas palabras, güey. Y así como que, pinche hueva, güey. O sea, empezaste a sincerarte. O sea, y así como que ya no le gustaba el asunto, güey. Y ya terminaba por decir, ¿sabes qué? Se me hace que tú ya no, aquí nomás no. No, pues no, se me hace que no. Y ya. O sea, empezaste a ponerte desangelado. Exactamente. Pero ya en una de las últimas relaciones, güey, muy dolorosas, güey. Sí, me pusieron el cuernote, güey, así bien machín. Ah, esa es la señal que te dieron. Esa fue una pinche batiseñal y Britney señal que les aventé después, güey. Sí, güey, bien gacho, güey. Pero está bien, güey, porque realmente era una ¿qué vato fue? Muy, muy tormentosa, ¿eh? ¿Qué vato fue? Ricardo, el de la montaña. ¡Qué vato! ¡Pendejo, güey! Yo lo sé, güey, le dije, pendejo. ¿Qué señales tú recibiste o diste cuando ya la relación iba a entrar así en... En caos. En la recta final. Pues es que yo nunca fui muy noviero. No, ¿ah? No. Yo nomás te conozco una. Esta. Y la única que te conozco. Pero a ver. No, yo te conozco dos. Pero nalga. Ok. No, no. Yo creo que la señal era de aquí para allá, güey. Lulú. Sí, pues era muy, muy difícil. ¿A ti sí te tronaron? Pues igual. Decepción. Truenas, te truenan. Empate. Sí. Doblas, doblo. Pero sí, fíjate que empieza así cuando ya no quieres estar en una relación. Lo primero es, empiezas a... De que te hablan por teléfono y ya no contestas, ¿no? Ah, diré que no estaba ahí. Estoy ocupado. O te hablan y... ¿Qué onda? ¿Vamos a salir? Fíjate que no, hombre. Ando bien cansado, güey. O sea, vengo a trabajar o tengo mucha tarea. Como nunca trabajé, güey. Entonces, ¿cómo le decía ese? Ni tarea tampoco. Ni tarea tampoco, güey. Entonces, pues... No, pero empiezas así con ese rollo de que no, ya no. Es que voy con mis amigos, güey. Eso sí, te daba, güey. Que tengo un crudón bruto, güey. Sí, hasta guacarié, güey. ¿Te acuerdas la foto que nos tomamos allá en Chipinque? La guacarié. Anoche la rompí y guacarié encima de ella. Y la guardé otra vez. Y la guardé otra vez donde mismo. Sí, pues esas son las señales que vas dando y... Pues hay que saberlas identificar porque luego tú piensas que todo va muy bien y resulta que ya... Y eso sucede en el noviazgo y en el matrimonio también, güey. Exacto. Hay rachas, ¿no? Si no la supiste hacer en el noviazgo, pues ya en el matrimonio, güey, pues no vas a igual a llegar así de que, vamos a salir o que, no, fíjate que yo me fui con mis amigos y, chingada de casado, güey, mamón. O sea, ¿te levantas o te levantas, mamón? Así es. No, no tengo ganas de salir, bolas, párese, cabrón. O sea, y de repente sí te dice la chiquita mamá de la casa, güey, o sea, la señora. Te dices como que, bueno, pues sí, güey, sí, cierto, güey, ayer saliste y la madre, güey. Ok, no hay pedo. Pero la haces una vez, güey. No, pero ya dos, tres veces, güey, no te la aguanta, pero ni de chiste, güey. A menos de que sea, que tenga sexo, güey, y si te aguanta dos, tres veces. ¿Cómo? Es muy rebuscado el asunto. Bueno. Oye, traigo aquí los pasos de un novio enamorado. Cuando están en la casa de la novia, ¿no? Cómo empieza a evolucionar el noviazgo. Después sigo con un chiste. Ándale. El primer mes, pues el chavo no se sienta, no toma café, todo está bien, siempre dice por favor y gracias. Gracias. Señor y señora. Siempre se dirige hacia los suegros, ¿no? Ay, güey. Cuidado. Sí, porque cuando quieres quedar bien. Sí, pues es tu primera vez. Pásale No, pásale Raulito. Pásale Raúl. ¿Un cafecito? No, gracias. No. ¿Por qué ves para arriba, mijo? ¿Tienes pedo? ¿Andas pedo o qué? Le saludas al compadre, hombre. Buenos. Sí. Que llega el papá. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal, señor? Es la voz de Raúl. ¿Qué tal? Ah, y aparte bajas. Que no, no llega a aquello. ¿Qué digo qué? Voy a salir con su hija. ¿Y qué? Deme chance, güey. Regálemela. Usted ni la usa. Ni la quiere. Okay. Ay, bueno, sí. Okay, sí, siempre uno bien modosito, ¿no? El primer mes. Ya en el segundo mes, te sientas no muy a gusto. Tomas café, pero no aceptas el pedazo de pastel, ¿no? Nomás el cafecito, gracias. Sí, que no piensen que eres conchudo. Sí, le haces cariñitos al perro. Ahora empieza a hacerle ahí cariño. A Firulais. Sí. Aunque no te gusten los perros, así como el HD, ¿verdad? No, es que no me gusten, güey. Es que no quiero tener. Sí, bueno. Y aunque no tengan perro, también acaricias el perro. En el tercer mes, almuerzas en la casa de la novia, tomas whisky con el suegro, abres ya el refrigerador solito. Ya no. Ya no preguntas. Mes. Ya sí. No preguntas. Yo me tardé más. Y te fijas en las piernas y en el culo de la cuñada. Sí. Y empiezas a agarrar confianza. Sí, nada más que acá era cuñado, entonces pues. Y como que buen culito no te. Es bien. Pero como que ya te fijaste. Es bien cool. Pero como que no me fijé. Llegamos al cuarto mes. Colocas ya el pie en la mesita de la sala, ¿no? Ya subes las patas ahí. O en la de tele, ¿no? Ya te sientes más en confianza. Entras al baño y cierras la puerta. Y eructas frente a la novia y ya empiezas a opinar. Uh-huh. A debatir ahí en la conversación, ¿no? O sea, tipo verde allí. Sí, sí, sí. Quinto mes. Entras sin ser invitado. Ya a la casa ya entras sin pedir permiso. Te sirves ya solo la comida. Te limpias la boca con el mantel de la mesa. ¿Y qué? Sí, producción. Y te comes a la novia en el sofá. Ay, hijuela. A besos. Te la comes. Ya te la empiezas a comer. En el quinto mes, ¿verdad? ¿Eh? Ay, fue su madre. Te empiezas a comer el quinto. Yo desde el primero ya me la comí. Sexto mes. Almuerzas y cenas ya en la casa de la novia. Le pides el coche prestado al suegro. Te tiras pedos en el sofá sin ninguna pena. Y a la suegra le muestras la muela con caries. Mira, suegra. Bueno, es el sexto mes, ¿verdad? O sea, por no decir que tu suegra te da asco. No, o sea, le haces. Okay. Séptimo mes. Duermes con la novia los fines de semana. A la hora de la cena se levanta y se acomoda. A la hora de la cena te levantas, se acomoda los huevos por dentro del pantalón y sigues comiendo como si nada. Llegas ahí al comedor, ¿no? Y te acomodas aquí los bowls y ya te sientes a cenar. Octavo mes. Le reclamas. Son 12, ¿verdad? Sí, son 12. Ya vamos allá. Falta poquito, güey. Le reclamas a la suegra por la comida. Ya empiezas a. Hombre, suegra, le quedó bien gacho. Se me hace que este le quedó crudo, suegra. Ya vas al baño y meas con la puerta abierta. Te limpias los mocos con la servilleta de mantel de la mesa. Y le tocas el culo a la cuñada. O sea, ya le perdiste respeto. Sí, pues. Sí, ya, el octavo mes, ¿verdad? Perdiste miedo. En el noveno mes. Vas al baño, cagas y no le jalas al baño. Para que vean en la ballena que. Pateas al perro, órale. Primero te sobaba, ahorita rúmbateme a la ching de aquí. Qué perro feo. Sí. Te comes a la novia en la cama de la suegra. Y te limpias en la cortina. Te limpias el pizarrín en la cortina. El exceso. Para que sea el engomado. En el décimo mes, pasas más tiempo en la casa de la novia y tratas a la novia como sirvienta y le pides prestado dinero al suegro. Sin devolvérselo, ¿verdad? Sí. Claro está. Y le vuelves a picar la cola a la cuñada. Ahora se lo picas al suegro. Le das un ándele. Yo también le gusta. No, a él un pellizco en el nieso. O le calas un. Bueno, ok. Décimo primer mes. Gritas como todos en la casa. Insultas a la suegra. Le pegas al hermano menor. y preñas a la cuñada. Es un pinche mundo fantástico este pedo, güey. 12º mes. Acaba el noviazgo, pues no soportan más esa familia. Un poquito largo, pero está bueno. No, sí, está sí o no, así hacemos todos. O sería, sería lo ideal. Sí. Pero no. Haces un desmadre. Pero no sucede así, güey. Realmente, güey. No. Y menos en un año, güey. No, en un mes ya estás haciendo un desmadre. Alfredo Geraldo. Geraldo. Como rico, suave. O como Geraldo, el del Gossip Show. Que había uno en Estados Unidos. Ah, el Geraldo. Un bigotón así tipo tu carnal. Sí. Dice, es mi primera vez. Oh, o sea, ¿te dolió? Dice, hasta que se me hizo escucharlos en vivo. Saludos desde La Paz, Baja California Sur. Tierra azotada por el huracán Paul. Apenas ayer. Ah, qué mal pedo. Oye, sí, qué mala onda, ¿no? Sí. Estuvo muy grande ese huracán. A Baja California Sur. Que viene a La Paz, que creo que está a 2 horas de Los Cabos. Genial. Pues un saludo a todos. Esperamos que estén todos bien por allá, ¿no? Exactamente. Porque está gacho. Aquí nos pegan huracanes que cada 10 años, ¿no? Cada 5. Más o menos, sí. Entonces ya sabemos qué se siente. Sabemos lo que se siente. Si con una tormenta tropical se hace un desmadre, ¿no? No, llueve tantito y ya se inundó a medio Monterrey. Juan Ramón. Bañuelos Jiménez. Y saludos desde Zapopan. Ahora está Zapopan. ¿Dónde? ¿El mito sur o qué? No, hombre, Michoacán. Nayarit, pendejo. No, Zapopan. No, o sea, Nayarit está muy cerquita de Guadalajara. Ah, sí, sí, sí. De Guadalajara. Horacio Medina dice, hola banda chicharronera, saludos desde Adelaide, South Australia. Ay, no me canguro, güey. Mamo a los canguros. Desde Australia nos escuchan, güey. Oye, pues un saludo hasta allá. Pues su pinche madre. Que nos diga qué anda haciendo allá en Australia, ¿no? Pues sí. Estaría a todo dar. Que nos mande una foto que esté abrazado con un demonio de Tasmania, güey. ¿El demonio de Tasmania es de Australia? No, a lo mejor lo tiene de mascota desde él. O con un canguro, güey. Y un dragón de Komodo. ¿Te acomodo? ¿De quién? De Komodo. No, pues no. Pues es el único dragón viviente que existe ahorita en el... Digo, no avienta fuego, ¿verdad? Pero... No, pues quién sabe, ¿no? ¿No sabes cuál es el dragón de Komodo? No, seas mamón, güey. Él nomás conoce los gigantes de Nueva York. ¡Que vivan los gigantes de Nueva York! Okay. Eres una osita muy bonita. Así le hace el vato, ¿eh? El doctor Julián. El rey. El doctor. ¿Quién fuiste, güey? El rey Julián. Alfred, y lo dice también agarra las monedas sueltas que te encuentras por la casa y te las embolsas cuando eres novio. Sí, cierto. Muy bien. Muy bien. Muy buena aportación. Oye, pues yo fui al cine. ¿Cuál viste? Fui a ver, déjame acordar. Gabriel. ¿Cómo se llama? Ahí tiene la película, la de Bruce Willis. La de Bruce Willis. Asesino del tiempo, asesino del futuro, asesino de no sé qué no cosa. Sé. Bruce Willis y el. Y otro vato. Okay. No me acuerdo de Bruce Willis. Y el director de cámaras. Sí. Okay. Fíjate que la fui a ver y porque era la que estaba ahí luego, ¿no? Yo quería ver la de. No querías caminar hasta la sala 8, querías la 1. No, pues típico que llegas y. ¿Cuál es la más próxima? Cuando a estas alturas del partido, cuando andas rondando los 30, ya estás matrimoniado. Lo que quieres es ir al cine, o sea, escaparte un ratito de la casa, de relajarte un poquito en el cine, pero vas a ver cuál hay y cuál es la que está en ese momento, güey. No andas buscando la película esta que quiero ver, ¿no? Entonces dijimos, bueno, ¿cuál es la que está ahorita? No, pues que esta de Bruce Willis, Asesino del Futuro. American Assassin. Asesino americano. Asesino americano. No, pero creo que aquí le pusieron Asesino del Futuro. Entonces, ¿qué ya ves cómo son aquí? Esta película trata de... Obviamente se sitúa en el futuro, por ahí de 2040, una onda así rara. Y y resulta que hay unos que se llaman, unas personas que se llaman loopers. Esas personas se dedican a, les mandan por una máquina del tiempo a gente que quieren asesinar. Y les mandan un aviso y les dicen, mira, ahí te va una persona, que queremos que se muera y te pagamos una lana, no vas, cuando llegue ahí a tu época, la matas y te deshaces del cuerpo y te damos una lana. Y ya, ¿no? Esa es la primicia de la película. Entonces, ya saben a qué hora, en qué minuto, en qué segundo va a llegar a la persona esa. Aparece, y donde aparece, ¡pum!, le dan balazo, se muere, tiran el cuerpo y se... ¡ya! Y así está la película. Todo el tiempo están matando gente. Y el cazote grandote que se compraba. Y el vato está juntándose una lana, pero resulta que este chavo que se dedica a matar a estas personas, pues resulta que mandan a él mismo, pero del futuro, a que lo maten. A exterminarlo. A exterminarlo. Pero si no lo... O sea, ahí es donde cumple ese ciclo de su vida, ¿no? Si te dedicas a eso es porque en algún momento vas a tener que matarte a ti mismo. ¡Ándale, cochino! Y matarte a ti mismo, pues no, ¿verdad? Métete el candado. Entonces, ya sabes, ¿no? Se quiere matar a sí mismo o se tiene que matar a sí mismo y pues escapa su otro yo del futuro, ¿no? Entonces se mete en un problema y ahí es donde empieza toda la película, ¿no? Uh-huh. Entonces, al principio, pues, la película te tiene más o menos ahí medio entretenido. Y pues a ver qué loco, que cómo va a pasar esto, cómo va a ser. Pues ya se pone en un bache la película y ya se pone lenta, como que ya no avanza y todo. Y luego resulta que la quieren terminar en los últimos 5 minutos, ¿no? Uh-huh. Entonces yo le doy unos 2 chicharrones y medio a la película si la quieren ver. Es una película del futuro. Situada, mejor dicho, en el futuro. Está 2-3. Suspenso, ahí medio acción. Y ya. O sea, Bruce Willis, pues ya sabes cómo actúa. Y actúa igual en esta película, ¿no? Uh-huh. No hay entonces, mensaje motivacional. Nada, nomás que te mates a ti mismo. Si lo puedes hacer desde ahorita, pues mejor. Y también fui a ver la de Frankenweenie. Ay, ¿qué tal? Esta película de Tim Burton. Que yo esperaba ver un tipo, una película tipo El cadáver de la novia, ¿cómo se llama? El extraño mundo de Jack, güey. Uh-huh. Porque recurre a la animación esta cuadro por cuadro, que no es animación por computadora, ni es caricatura, sino es así, las manitas, ¿no? Cuadro por cuadro. Entonces, como está tan avanzada ese tipo de animación, pues ya ves una película que se ve agradable a la vista, ¿no? Está muy bonita, está muy, muy atractiva visualmente, es todo en blanco y negro. Pero la película está malita. Válgame Dios. Sí, no tiene una historia que te ganche, o sea, por ahí hablan de, pues, de los Frankenstein y todo ese rollo. O sea, hacen alusión a todos esos personajes de El Hombre Lobo y ese rollo, pero sin ningún chiste la película. El Hombre Lobo ya se apareció. Cada noche llama... Okay. Entonces ahí no está tan buena la película. También unos 2 charrones más o menos. Tim Burton ahí. Si ya... no tienes otra cosa que hacer, güey, te metes a ver esas 2 películas. Sí, nada que ver. Yo quería ver la de otra película que está ahí en el cine, pero no me acuerdo cuál era. Que parecía que estaba muy buena. Qué bueno. Okay, no importa. Llorazo Medina dice: tengo casi 4 años viviendo en Australia. Y es la primera vez que los escucho en vivo porque estoy de vacaciones esta semana. Ah, qué toda madre. ¿Cuáles son sus series de televisión favoritas actualmente? Pregunta Horacio, que tiene una nalga en el espacio. ¿Tú? El día de ayer se dio el inicio de la tercera temporada de The Walking Dead. Esa es tu favorita ahorita, ¿no? Sí, yo creo que esa es la novela ahorita para mí, de que no me la puedo perder. Cada martes a las 10 de la noche, por Fox. Hace un par de días acabo de ver, en lugar de los 5 minutos que veía, ya vi 15. Y está buena. No le entiendo, pero está buena. Sí, es que tendrías que empezar. Sí, claro. Desde el primer capítulo para ir agarrándola. Y empecé a verla, ya, pues obviamente pasa que como a las 10, 11 de la noche, ¿no? Uh-huh. Y llega el huerco ahí, papá, y yo, che, vete para allá, huerco, hijo de leche. Porque era el momento en donde estaba saliendo un... Pero está buena. En producción, imagen, todo está muy, muy bien. Pero no salen tantos zombies como... No, y no es tan... Tampoco así como que... No es tan grotesca. Ándale. No es así que ves al zombie acá tirando sangre. Ves imágenes más o menos así, pero no de mal gusto. Porque sí, te está causan... Está muy bien, hecho. Malestar. ¿Y qué otra serie? Yo no, fíjate que, pues es que yo cuando estoy en el gimnasio, güey, mira, pues estás viendo los culitos de las viejas, primero que nada, güey. eso ya ese, es el motor, ¿no? El motivador. Es el motor, el motivador, exactamente. Es el arranque, güey. Es un gallito ahí. Y luego ya pones a hacerte ejercicio. Y luego ya te pones a hacer ejercicio, güey. Y pues ahí tienen las televisiones y tienen así de que la de Big Bang Theory. Big Bang Theory. Entonces así como que pues está coquetona, güey. El único pedo es que pues no se oye porque pues está muy lejos el pedo, ¿no? Uh-huh. Y tienen la de CSI. Ah, sí, pero fíjate. ¿Cuál? ¿Miami, New York, Las Vegas? Sabrá Dios, güey. Pero se me hace que es Miami, porque siempre salen muchas playitas y cosas así por el estilo. Miami. Entonces, están coquetonas, güey. O sea, están interesantes. Y lo que me sorprende es, o sea, el departamento donde buscan toda la... O sea, el departamento de investigación, güey. O sea, de que le pones el liquidito y la chingada para la huella digital y lo que sí, que está quemado el papel y lo juntas todo en la computadora y lo van... armando, güey, en 5 minutos. Eso nada más pasa en las series. Exactamente, güey, pero está, güey, muy pinche. Llega un momento como que te la crees, güey. De que realmente los vatos, güey, son bien nachas para ese pedo, güey. Digo, debe de haber cabrones que sean bien nachas, güey, para la investigación, güey. Pero aparte las herramientas que utilizan, güey, así como que bien pinche sacadas de onda, güey. O sea, bien locas, güey. Y pues lógicamente empiezan ahí a la investigación y que tú fuiste y luego ya empiezan a interrogar a la racita y luego les pintan un cuatrote y luego resultó que no era ese, que era la novia y la ma, cosas así por el estilo. Entonces normalmente, güey, pues a esa hora, güey, pues me ando reventando ese tipo de... Que si el vato se tira un pedo en el coche, pueden sacar todavía olor del asiento, ¿no? Sí, güey. Hacen wey, esa... De la ocarina. El silbato se llama la ocarina, claro. Entonces... Sí, esa era normalmente la veo. De ahí en fuera, güey, pues normalmente veo la de Friends. Pues que todavía está ahí en la repetición. Así es. En la mañana veo Frasier. Pues está también mal, un clásico, está, como Seinfeld y todo eso. Así por el estilo. ¿Tú, mi estimado? Fíjate que de Big Bang Theory. Todo está bien grande, güey. Por Warner. Es que Warner hace el canal de moda. Ay, güey, ya les moví todo el... The Big Bang Theory es una de las series que más me gustan ahorita. Está Modern Family, que es increíblemente sensacional y divertida, y eso la recomiendo. También está, ¿qué otra? Friends, bueno, ya la he visto. Ahorita en el canal 6, en XHGC, están pasando una a las 10 de la noche, Observados, una cosa así se llama. Ah, esa se llama, en Warner se llama... The Watchmen. No. The Watches. Bueno, sale uno de, lo que es, de los actores que salía en ¿cómo se llama? Esta serie es muy buen nombre. que sale en De la isla que se estrella un avión. Sí. De Lost, ándale. Esa serie ahorita nos van a decir cómo se llama. Se supone que uno de ellos tiene... puede... entrenamiento militar, no sé qué. Y que tiene acceso a todas las cámaras de toda la ciudad y todo, y previene... Que crearon un sistema, ¿no? Que... y que previene... asesinos o asesinatos. Ah, sí. ¿Cómo se llama esa serie? No sé. Bueno, esa está buena también. Está más o menos. Sí. Déjame le pregunto a Siri si ella sabe. Está Two Broke Girls también. Uh-huh. Está más o menos buena, simpaticona. Two and a Half Men. Me gustaban más las primeras 4 temporadas con Charlie Sheen. Uh-huh. Pues el día de hoy empieza la 10ª temporada o algo así. Lo están anunciando en el Reddit. Sí. Ah, la exacto. ¿Y sabes cuál empieza la temporada nueva? Bueno, al menos aquí en México. Overhauling. Ah, sí. No, México. Nueva temporada. Con Chip Foos a la cabeza. Nueva temporada de Overhauling. Va a estar sensacional. Creo que hoy miércoles. Hoy es miércoles. No, fue ayer, creo, ¿no? Los ayer, martes. No, me lo van a chingar. No le digas bueno, eso nuevos a la personajes, chingar. Nuevos engaños. Super, nuevos super. Engaños. Sí. Y dice que Chip Foos ahora lo anuncia en español para Discovery Latinoamérica. Mm. O sea, los espero, amigos de México. ¿Para qué? Sí, igual. Soy Chip Foos y no se pierdan Overhauling. Ay, no, pinche compadre, si le haces igualito, güey. Nomás me falta hacer Chip Foos para que vea. Nomás te falta el chip. Ya soy Foos. Horacio Medina dice, las mías son The Big Bang Theory, The Game of Thrones y Breaking Bad. Breaking Bad no la... En México ya están pasando la sexta temporada de Big Bang Theory. Pregunta, creo que no. Creo que no. No, creo que no. Brian Aharro dice, búsquense una serie llamada Suits, de unos abogados en Nueva York. Está bien perrona, te mantiene enganchado todo el rato. Ah, la vamos a buscar. Horacio dice, The Sentinel, o The Sentinel, la... Ah, esa es, ¿Sentinela? Güey. No. Ay, con tu pinche madre. Nos están comiendo los zancudos. Nos están mordiendo aquí. Bien, madre, güey. Oye, ¿supieron lo que pasó ahora en Venezuela? Jugó la selección de Venezuela con la de Ecuador. Ay, qué estupidez tan más grande, güey. Y pusieron el himno nacional de México, güey. Oye, pero los vatos ya así, güey, con mano en pecho, güey, la madre, ya todos enfiladitos. Inspirados para, ya para cantar. O sea, de que dices tú, oye, güey, traigo... Antes no me zurré aquí, güey, porque ando todo nervioso, güey, por el partido y la chingada. Pero ahorita con el himno, güey, se me va a quitar todos esos miedos y temores. Y le voy a meter un gol bien machín chicharrín, güey. Y les pones el himno. Puede ser, güey, que suceda eso. Porque fíjate, güey, que cuando ponen los himnos, yo siento que es el clímax de representar una selección mexicana. O de cualquier selección, ¿no? Uh-huh. Cuando ponen, escuchas el himno y te dispones a jugar un partido, güey. Yo creo que ahí es donde dices tú, aquí ya. Ya la hice, güey. Ya estoy en la punta de mi carrera. Y lo te ponen otro que no es de tu país, güey, pues está medio gacho, ¿no? Ahora dijeras tú, bueno, es que iba a jugar Ecuador contra México, güey. Y al batito que pone ahí el DJ, güey, se le cruzaron los cables y pensó que iba a ser primero México y luego Ecuador. Te la paso, güey. Todavía, aunque no, más o menos. Pero acá, güey, o sea, era Venezuela con Ecuador, güey. O sea, nada que ver, güey, que pusieras el himno de México. ¿Para qué lo tienes? Obviamente fue en Venezuela, ¿no? Si lo hubieran hecho en Ecuador, estoy... Pues, No, una cosa. Fue... el problema, aparte, fue de que, como dices tú, ya estaban con la mano en el pecho, listos para escuchar su himno nacional, güey, de Ecuador. De México. Les ponen el himno mexicano. El himno nacional. Cantan, y empiezan a mexicano. Empiezan a voltearse todo así como que, oye, espérame, ese no es. Pero yo creo que los de Venezuela, como que tampoco no sabían que no era, güey. Me imagino que lo pusieron y, pues quién sabe, ¿verdad? Producción. Como tú escuchas ahorita, a lo mejor el himno de Colombia o el himno de El Salvador, güey. No sabes, no lo identificas. Y no puede que no identifiques cuál es cuál, ¿no? De, uh-huh, de qué país. Entonces, para ellos estaba bien. Se empiezan a voltear a ver los ecuatorianos, wey, y empiezan a... ¡Cabrón, este no es! Y le siguieron, güey. O sea, casi creo que... ¿Qué te gusta? Se aventaron más de la mitad del himno, ¿no? Más o menos. Es una cosa demasiado estúpida. Y se echaron encima toda la afición que iba de Ecuador. Pero es que, güey, o sea... No es posible. Digo, a estas alturas, güey, de la tecnología mundial del mundo, güey. O sea, que se te pase una cosa así, güey. Pero como dices tú, el DJ... O la persona que estaba ahí en el audio dice, pues, ¿será este? Pues sí, pues ponlo. Pues ponle, ¿qué es? ¿El track 2? ¿Pero pues qué? ¿Pero qué tienes, los himnos de todos los países o qué? Pues, ¿o cómo? O el vato dijeron, oye, güey, búscate el himno. ¿Cómo ves? ¿Le pongo de una vez play? No, espérate que venga, güey, el experto, güey, que es el que le sabe aquí los controles, güey, que el vato es el que se sabe todo el desmadre. Y llega el vato y ¿qué? Todavía no lo ponen, hombre, aquí nada más, aplanen el 2. ¿Qué track era? O sea, búscalo en YouTube. ¿El 2 o el 3? O sea, era el 2. No, era el 3. No, el no. Bueno, pues pon el 2 a ver cuál sale. Arroz con habichuela, dijo el vato. Mi abuela. tiene el cuerpo de Coca-Cola. Estuvo muy malo, muy malo. Es un error garrafal, güey. Pero bueno, se supone que ahora ya van a empezar a sancionar y cosas y por el estilo. Y no es la primera vez que sucede que ponen un himno de un país que no es el... Prefiero que se equivoque Jorge Muñiz, güey. Que no se sepa, güey, el himno, güey, a que me pongan el de otro, cabrón. Sí. Fíjate que, por ejemplo, en las Olimpiadas pusieron el himno de Corea del... Norte. ¿Del norte? A los de Corea del Sur, güey. Y todavía dices, bueno, pues las dos son Coreas, güey. A lo mejor le fallé porque, ¿verdad? Pero aún así, imagínate, las dos Coreas, pues son las peleas a muerte, güey. Y luego les pones el himno del otro, pues no, pues... Ya, de hecho, fue motivo así de Corea, no sé cuál. Que dijo, no, ¿sabes qué? Yo entonces ya no participo, ya estoy enojado y ya llamo a mi casa. No, espérame, mira, fue un error. No, es que... Pues, me hubieras confundido con cualquier otro, menos con mi archi ultra enemigo. todo no es la primera vez. Pues, muy pero bueno, qué mala onda, güey. Como quiera, este, la racita, digo, el partido estuvo coquetón. Este chavo de Venezuela, ¿cómo se llama? Juan Arango, güey. ¿Te acuerdas de Juan Arango? Que jugaba aquí en el Rayado, el Rayado. El Rayado. Pinche golazo, güey, que sentó, güey. Digo, como que ya perdieron, güey. Pero me pinche gol, güey, de tres cuartos de cancha, güey. Ganó Ecuador, entonces. Sí, de balón en movimiento, güey, la madre, güey. Pinche gol, güey, al ángulo, güey. Al ángulo. Al ángulo, güey. O sea, le metió en agonal el vato, güey. Donde las arañas hacen ruido. Ey, y luego, hacen sonido, ¿cuál ruido? Y de ahí en fuera, pues bueno, es que ya les había comentado la semana pasada, güey, que los partidos estos eliminatorios, güey, iban a estar muy buenos, como el de Estados Unidos contra no sé quién, güey. Jamaica. No, Estados Unidos jugó con... No, naranja. No me acuerdo con quién fue, güey. Zanahoria. Que ganó con Guatemala. Fue Estados Unidos-Guatemala, creo. Pero también Guatemala ahí, güey, si perdía Jamaica, güey, Guatemala avanzaba, güey, y la chingada, güey. Total, pinche partido de Jamaica, güey, aburridísimo, güey, pero ganó Jamaica 3-2, güey, y eliminaron a Guatemala, güey. Y pasó a Estados Unidos. Pasó a Estados Unidos, güey. De rebote y así. Exactamente. Y ahora, pues, ahí viene el hexagonal, güey, donde no queríamos que pasara... Bueno, yo no quería que pasara a Estados Unidos, güey, porque siempre le complica el desmadre a México, güey. Sí, pero México sí hace lo que ha estado haciendo, que pues, ya ves, ayer ganó... ¿Qué? ¿2-0? 2-0. Yo no vi el partido, estaba trabajando, ¿verdad? Con Costa Rica. Pudo haber ganado con más, güey, pero de veras que Aldo Nigris falló un... No, ya, y varias. También el horrible Peralta falló una que otra también, y luego... El Chicharito, pues, a menos de que se las pongas chuecas, güey, para que las meta derechas, güey. Y Ángel Reina, qué buen partido dio, ¿eh? Fue lo que... Sí, lo poco que vi, fue bien, güey. Es que bueno. Es el desmadre, güey. Se vienen acá, güey, a los equipos del Nerti. Se hacen medios mediocres, güey, y luego después ya se van de aquí, güey, y se hacen más pinches. Pues sí. ¿Verdad? De hecho, dice Raúl Maldonado, saludos desde el DF, su fanstardo 41. Ah, ¿qué pasa? Dice, ¿se acuerdan que en un país de la ex Unión Soviética, no recuerdo cuál, que pusieron el himno nacional y por error pusieron la canción de Ricky Martin, La Vida Loca? Que pusieron La Vida Loca. Estuvo peor porque ni himno era, güey. La Vida Loca. Alguna isla y... Como quiera bailaron, güey. Pero no, sí, o sea, como quiera le decían que no, güey, pero que estaba buena en la rola. Bueno, ahí se pudo haber equivocado por el track. El track 1 era el himno. Y le picaron al 2. El otro era para cuando metieran gol. Para celebrar. Chingado, güey. Oye, pues el domingo... Dime, manito. No, pues no, tú o yo. Méteme mucho. No, tú o yo. No, dale tú. Ok, vale. El domingo, ¿Es tu programa? Pues hubo un rompimiento de récord. No me chingues. Con un austriaco. ¿Un austriaco? Félix. Quiero que pronuncie el apellido, güey. No, espérame. A ver. Félix Boomerang. El vato se fue y regresó, güey. Boomerang. Hey. Muy bien, manito. Buena, porque el ser producer, güey, quería meterme en tierra, güey. Sí, quería, me estaba ahí metiendo la pata. Todavía quiero que pronuncie el apellido. Espérate, güey, yo también, güey. Félix Boomerang. Félix Baumgartner. Ándele, me los metí, putos. Así no se dice. Yo no dije nada, güey, te estaba defendiendo. Bien, vos, manito, bien. Espérame, Astrocento, tu día especial. Bueno, rompió este señor... un récord de altura de tiraje de paracaidismo de no mames. Agárrame los huevos porque los dejé ahí arriba. Desde una altura de 39 kilómetros, güey. 39,000 metros. Metros. Son 39 kilómetros. Kilómetros, güey. O sea, el vato, güey, desorbitó, güey. Se fue a la luna y regresó. Se vomitó tres veces en el trayecto, güey. Bueno, esa altura representa cuatro veces... y media el Montes Everest. ¿El Montes? Es que es un montesote. O sea, el Monte Everest mide cuánto. Ahí te va. Aquí tengo la información. Dices que tres veces qué. Mide 8,848 metros. Ay, juez. El Monte Everest. Entonces se lo aventó. O sea, 8 kilómetros, güey. Casi 5 veces. Casi 9 kilómetros más, güey. Casi 9 kilómetros. Y el vato se aventó de 39 kilómetros. Exactamente. Con 45 metros. O sea, casi 5 veces el Monte Everest. Uh-huh. Wow. Su pinche más, güey. Fíjate, el récord anterior fue a los 31 kilómetros. En los 60, ¿no? En los 60, afirmativamente. Ah, chinga, el vato, güey. El mismo vato. No. Ya se les infartó otra vez. 60, estamos a 60, 70, 80, 90. 100. No, casi, ¿qué? 40 años. Se rompió el récord. La altura máxima que alcanza el avión SR-71, que es el avión tripulado que alcanza la mayor altura. Y manejado por Posco. Sí, saludos a Posco. Es de 25.900 metros de altura. Fíjate, el récord anterior es de 31 kilómetros. O sea, el vato este se es de casi 26 kilómetros. O sea, el vato se aventó y veía el avión. Exactamente, arriba, lo veía chiquito todavía ahí. No, chiquito lo tenía. Pero no, era un vato que tenía un labio muy grande, era el avión. O sea, había un récord, el avión tripulado más que llegaba más alto era hasta 25 kilómetros. Sí, casi 25. Había un récord de 31 kilómetros. Uh-huh. Este vato se lo aventó de 39 kilómetros. Sí. Patrocinado por Red Bull. Exactamente. ¿Ah? Se llamaba Stratos, algo así, porque se avienta desde la estratosfera. Uh-huh. Estábamos hablando de que en la estratosfera ya no hay oxígeno. O si hay, pues ya queda un chirri, ¿verdad? Ya por no eso es que se avienta con un traje acá. Por eso lunar. Usa un traje lunar, güey. O sea, negro. De lunático, güey, porque se aventó a esa altura. Un traje lunar. ¿Dijiste tú? Sí. Lunar, no, de lunático, güey. De lunático, güey. Sí, porque tiene que... Tener oxígeno que... y... Es un traje astronáutico, pendejo. Austrunar. Lo mandó a hacer en Australia, por ese astronáutico. Sí. Está bueno. Un Boeing 747 alcanza una altura de 14.000 metros. De 14 kilómetros. No, uh-huh. ¿Verdad? Uh-huh. Y a ver, ¿qué otro pinche dato? ¿Qué tiene que ver acá? El paraguas que está ahí abajo en tu gráfica. No, es el paracaídas. Ah, era bueno. Okay. Dibujó un paracaídas. Oye, si estuvo muy alto, mucho, muy alto. Su madre, este vato ya había hecho varios así... intentos de... o saltos. Había hecho saltos, ya había... Es un... intrépido. Un extremista. Es un deportista extremo. Uh-huh. Y sí requirió de una logística muy severa, porque de hecho hicieron un mission control, un control de misión, ¿verdad? ¿Cómo dicen aquí en español? Mission control. Para poder controlar obviamente la caída y si el vato estaba bien o había perdido el conocimiento, porque en la caída alcanzó a romper la barrera del sonido. Sí. ¿Que estamos hablando de cuántos kilómetros por hora? Ay, güey, espérame, yo soy pisado. Ahí, yo me lo viento de memoria, güey. Bueno, échale. ¿A quién? La velocidad que alcanzó fue de 1.343 kilómetros por hora. Ay, fíjate nada más. La barrera del sonido. O sea, a 60 yo voy rompiendo la barrera del... Y con la boca, miedo, y con la miedo. Boca así, güey. No, no. Bueno, no, dependiendo si traigo la ventana abierta o no. Pero fíjate, tenían miedo de que al momento de romper la barrera del sonido, el Félix el vato... A ver, dilo. Se incendiara, güey. Perdiera el conocimiento. Entonces decían, creo que, bueno, eso no, creo que lo leí en algún lado. El traje estaba programado también para que abriera automáticamente si él no lo abría. El paracaídas, güey. Por si perdía el conocimiento del vato. Oye, pero qué cabrón, güey, de ir a... O sea, de que te avientes de empicada, güey, prácticamente, güey. Ir viendo para abajo, güey, todo el desmadre, güey. 4 y pico minutos, güey. Se tardó en... No, en 9. Caída libre. 9 minutos. Duración 9 del salto minutos, total. Wey. No. 9 minutos. 9 minutos completo. Sí. Pero en pura caída libre fueron 4 minutos. Ah, sí. Sin abrir paracaídas, güey. 4 minutos de estar cayendo. La velocidad que alcanza un Boeing 787-9 es de 1040 kilómetros por hora. Este güey fue de 1343 kilómetros. Iba más rápido que un avión, güey. Qué impresionante, la verdad. Pues sí, pero también tiene menos peso que el avión, güey. No importa. ¿Qué tiene que ver eso? Iba hecho madre, güey. O ahora, sea, imagínate que se le atravesaba un pinche paja, güey. Pero rompe el casco, güey, la chingada. Cuando una persona se avienta en caída libre, por ejemplo, en paracaídas, normal, de, no sé, unos 3, 4 kilómetros de altura, que es más o menos una altura estándar para aventarte en paracaídas, ¿no? no alcanzas esa velocidad, güey. Entonces yo pienso que aparte el traje traía algo, güey, para que tuviera el peso suficiente para poder alcanzar esa velocidad, güey. Fíjate la, o sea, aerodinamismo, dices tú. No, no, peso, güey. Porque traía, traía pesos en el no mames. Traía pesos y dólares, güey. Ay, por el tal caso que cayera, güey, en México o en Estados Unidos. Y tenía lana ahí para agarrar un taxi, güey. La velocidad récord de un Fórmula 1 la tiene Antonio Pisonia del equipo BMW Williams F1. Uh-huh. Fue de 369 kilómetros por hora. Uh-huh. Uh-huh. Todo este vato le triplicó el... Ahora, la velocidad. No, yo no he visto ninguna entrevista de él posterior a este salto. No, pues ya quedó idiota. Pues, lo que pasa es que a mí me gustaría saber qué es lo que escuchó o sintió al momento de romper la barrera del sonido. Porque un avión se oye como una especie de explosión. En los videos que yo he visto así de los cazas así, de esos gringos, ¿no? Uh-huh. De que ahora vamos a romper la barrera del sonido, listo, y bueno, se oye como un ¿no? Una cosa como una explosión. ¿Qué habrá sentido el vato? No, y no se le taparon los oídos. ¿No? A lo mejor sí. ¿Y el cuchiflay? Se le tapó todos los agujeros que tenía. Traía unos Futicam. Ya es que pinche chicle está bien duro. Pero con ese no se le tapó nada. No, pues no. Oh, qué impresionante, la verdad. Pero estuvo... todo eso yo creo que va a ser material classified. Sí, de investigación. Porque que... realmente, güey, algo tuvo que haber visto, güey. Algo escuchó, güey. A lo mejor vio ahí una, colores, güey. O es la chingada. O esa buses, velocidad, la imagínate, güey. La presión que tienes arriba, o, bueno, no hay presión allá. Pero no, de entrar presión, o de bajar tan rápido, se te truena algo. Vienes en avión. Porque el vato vienes bajando a una velocidad y se te tapan los oídos. No, y se te destapan y te duele. Imagínate este vato. Pues por eso estaba, creo, el traje presurizado. Y había muchas cosas que también tomaron en cuenta. Pero aparte de eso, el vato estaba cayendo en... En blandito, güey. O sea, no controlaba él la forma de caer. O sea, venía descompuesto. Sí, güey. Sí, por eso no se ha visto casi nada de los videos que... Porque él traía unas cámaras instaladas en su traje, güey, de cuando iba cayendo, porque realmente se veía así como que todo por sin ningún lado, güey. Ahora que se pudo haber fracturado una pierna, un brazo, güey, la madre, güey, de tanta pinche velocidad. O sea, de que abrieras a lo mejor tantito el ala, güey, y se te rompiera, güey, o algo, sí, güey. Sí, algo ahí, pero está documentado, entonces no es como que... O sea, sí se rompió ese récord. Y luego, toda parte, el vato abre el paracaídas... Se la pasó 5 minutos con el paracaídas abierto, cae al suelo y cae bien. O sea, cae de pie, no cae... Trompensándose. Tropezando ni nada. Y luego todavía que cae, se hinca y empieza a hacer señal así de como que lo logré, güey. O sea, estaba ultra consciente de lo que estaba haciendo. O sea, se despertó, güey, 5 minutos antes de caer, güey. Es realmente impresionante. A lo mejor se echó una jetita ahí de unos 5 minutos, güey, y lo ya despertó. ¿Qué ha habido, qué? ¿Dónde ando? ¿Dónde voy? Houston, ¿dónde estoy? Y no. Ni tarde ni perezoso, ya hay varios que hicieron parodia. Exactamente. Lego, bueno, no es parodia. Lego ya hizo ahí también una figuración del salto con los monitos. El del señor el de Up, de la película. Ajá. Ah, sí, que también es. Ahí va agarrado del piecillo del bate. Sí, ya hay varias, chingaderas, hombre. Mi pregunta es, por ejemplo, lo patrocina Red Bull. Red Bull vende muchos Red Bulls como para patrocinar un equipo, dos equipos de Fórmula 1 y aparte todos los deportistas extremos, ¿no? O sea, sí vende tantas bebidas energéticas Red Bull. Merchandising, ¿no? Pues que la gorra, la playera. Pero no creo que venda también tanto, la bebida, wey. Pero no, o sea, es que a lo mejor aquí no se ve tanto, güey, a como se ve en Estados Unidos. Es que por ejemplo, te creo de un Coca-Cola, güey, que sabes que la Coca-Cola se vende en todo el mundo, se vende en cantidades increíbles. Todavía a lo mejor alguna marca cervecera, güey. Pepsi pudo haber sido otra. Pero como, Red Bull, pero como a lo mejor es un algo muy extremo, güey. Pues la Coca-Cola normalmente no entra mucho en juegos extremos ni nada así, güey, como patrocinador. Normalmente siempre son marcas muy extrañas, como es la de Monster y Red Bull, güey. Es que así, obviamente van relacionadas la marca con lo que quieres decir con la marca. O sea, Red Bull, que es una bebida energética. Uh-huh. O sea, ¿qué te está diciendo? Que te da energía para hacer ese tipo de cosas. Uh-huh. ¿No? Y la Coca-Cola, pues no. Pero yo creo que no creo que tenga tanta, bueno, sí, sí la tiene porque patrocina, ¿verdad? Pero no creo que venda tantos Red Bulls como para estar patrocinando y gastando lana a lo estúpido. Pues sí, pero pues ahora imagínate cuánto va a ganar con eso, güey. ¿Cuántos Red Bulls te has tomado en tu vida? Nunca, ninguno. ¿Ni uno? ¿Tú? No, ni uno. Yo uno me he tomado, y nomás de pura curiosidad. Y bien caro. Bien caro, te vale como 30 bolas el botecito, oh, ahí de sí, chirris. Y no es así como que me sentí con ganas de echarme una... Un salto, me dieron ganas de un pedo, güey. No bajé ni la escalera, güey. Hay gente que toma Red Bull con whisky, cabrón. Bueno, o el Boost. Ándale. El Boost también. Es ese otra sí, sabe bueno, güey, pero... Pero Red Bull es igual, güey. Sí, pues sí, pero... Azucarado hasta la... Pero también agarras ahí unas loqueras medias extrañas con esas pinche mezcolanza, güey. Dice Red Bull y vodka, güey. Dice Brian Najarro. A la madre, güey. Dice que el Red Bull te da alas. Por eso pudo hacerlo, dice Raúl. Pues sí. El bote grande arriba de 50 varos en el Oxxo. Dice Raúl. Es caro esa madre, güey. Saludos a los hosts del podcast, dice Hugo Enrique Presas. A los hosts. ¿Sí? Hosts. Estamos. O sea, a nosotros, yo creo, ¿verdad? Sí, yo creo que pues sí. Pues estuvo muy bueno ese salto y todo el mundo está hablando de él. Y es una buena anécdota. Pues dice Brian Najarro, yo tomo uno o dos de 16 onzas al día. Ah, a la mato, ¿qué haces? Y que cada uno a $4.50. No, bueno. $4.50 es una lana, güey. Pues casi a los 50 60 bolas. Sí. Pues su pinche. Pues qué loco, muy bien. ¿Qué otro tienes? Pues sí, llega un indito a la cantina, güey. Y ya se acerca ahí a la barra ahí con el barman. Y dice, oiga, señor, me da un tequila. Y le dice el barman, destilado. No, del otro. Ah. ¿De cuál lado? Destilado, dije, güey. ¿De cuál lado, güey? Por eso, bueno, me vas a opacar el quería, chiste, güey. Quería. ¿Cómo hace el gallo, güey? ¿Qué quiere que? No, verde y aguadito. Oye, mi tema, güey. Oscar Carranza dice, ¿cómo los escucho en vivo por iPhone? Pues... Con mucho cuidado, güey, ¿por qué? No, pues, no sé todavía. Traté de meterme el otro día a Mixler por iPhone y no hubo manera. Hugo Enrique dice, la peor combinación del mundo es el Red Bull con Jägermeister. ¿Cuál será ese tú que conoces? No te entendí, güey. Jägermeister. ¿Qué será? ¿Una cerveza? Jägermeister. En algunos países está prohibida dicha mezcla de bebida alcohólica con Red Bull. Así te pone. Uh-huh. Es que así te pone bien estúpido. Uh-huh. Sí, así, la cerveza, ¿cómo nos pone? Oye, ¿ya vieron la que Google abrió sus data centers con fotografías a todo el mundo? Publicó unas fotos Google de sus servidores, de todo lo que... De nosotros, de, o sea, de sus que utiliza, de sus servidores. ¿No? Sí, aquí sus servidores, ¿verdad? Aquí su servilleta. Google publicó fotografías de los servidores en sus centros de datos y los usuarios también pueden realizar visitas virtuales vía Street View. O sea, raza, bandita, ya nos pueden ver en Google. A sus servidores. Es oficial. Es impresionante cómo se ven los servidores que le dan operación a lo que es Google. Es una bodegas y bodegas y aparte... Y pintaditos de colores. Está bien mamerto, pero se ve impresionante. Así vamos a pintar el estudio. Y luego las tuberías de enfriamiento que tienen, porque todos los servidores pues son computadoras conectadas, así todo el rollo. Y necesitan un sistema de enfriamiento muy severo. Entonces tienen tuberías acá para pintadas así de los colores de Google y todo eso. Están muy buenas las fotos. Wey. Muy buenas. Es que estos güeyes están cabrones, güey. O sea, realmente a mí se me antojaría, güey, trabajar en Google. En Google, sí, cómo no. Buena. ¿De qué? No sé. Mínimo de entregar correo, güey. Pero está con madre, o sea, ya es que tienen acá sus horas de descanso, güey, bien a todas madres, y de que se bajan por un tubo, un tubugán. ¿Un tubugán? Un tubugán, es que es en inglés, güey. Uh-huh. El Tubugán. El Tubugán. Sí, tienen sus instalaciones acá muy, muy relajadas. Muy riquis cookies, güey. Sí, cualquiera, güey, no quisiera tener, güey, un área, güey, de relajamiento así, güey, en tu oficina, güey. Sí, y que cada quien puede decorar su oficina como quiere. Pero pues la oficina es de un piso, ¿cómo me subo un tubugán? ¿Un tubugán? Pues es tu pedo. La madre. PlayStation renueva su tienda en línea. Anuncia Sony Computer Entertainment un rediseño de su tienda en línea PlayStation Store, accesible a través de la videoconsola casera de PlayStation 3. Ahí para que la renueves tú. Gracias, gracias. Un estudio de la firma Strategy Analytics indica que por primera vez se alcanzó la cifra de los 1,000 millones de smartphones en el mundo. ¿Y Apple cuántos tiene? 1,000 millones, no sé. Pues cada el doble. De cada iPhone del 3, del 3G, del 3GS y todo eso venden como no sé qué tantos, 15 millones, no sé qué rollo. 12 millones de aguacate, güey. ¿Un semillón? Best Buy tendrá su propia tableta. Oye, ¿y la mini, güey? Cuéntame, ¿viene su tablet insignia? El iPad mini, güey, ya oficial. El día 20, ¿qué? ¿Dijeron? 3 de octubre. 23 de octubre. Hacen la presentación oficial. Y aparte de las frases mamertas también que hace en sus invitaciones Apple, uh-huh. Dice, tenemos un poco más que enseñarte. Y bolas que te enseñan en la... Me imagino yo, como venían ahí en algunas preguntitas o de a la Apple Sfera o el... Apple Sfera. Que mucha gente decía, bueno, y me imagino, nos imaginamos, güey, que va a costar menos que lo que es el iPad normal, ¿no? Debiese de ser así, güey. ¿Debiese? Debiese. O pudiese, o ¿verdad? Pudiese, o pudiese, ¿verdad? O sí. Pero, pues, güey, imagínate, o sea, más mínimo, más chirris, güey, luego con igual con retina display, güey, y luego... Qué agasajo. 7.5, 7.7 pulgadas va a medir la... Y luego, la que te gusta. Cabeza libre. No, el iPad mini. Según esto que viene, Raúl Palacio dice, lo estoy escuchando, chestitos. Chestitos. Mándanos pedir, güey. Aldo Méndez, saludos. El crucito, ¿qué les parece el tema más contar? Bueno, ahorita. El iPad mini, todo indica que va a ser el iPad. El iPad mini, que le llaman. No sé si se va a llamar iPad mini, uh-huh. Pero aparentemente sí. Por ahí creo que también van a anunciar una nueva Mac mini. Que también entra dentro de este rollo así de que hay un está poco más. El McFlurry. El de McDonald's. El McFlurry. El McSunday. Ah, no, ese no. Sí. Sí. Sí. Está el McLaren. Vamos a ver qué sucede McAllen. Con McDonald's. Ah, ya lo otra dijiste, vez. Hombre. No sabes uno nuevo, güey. Inventa no. Uno, güey. No, no tengo la agilidad mental como la tienes tú, güey. ¿El tío rico McDonald? Ah, chinga, no, no, sí, no. No, ¿el no, McPato? No. Ah, oh, ya, dije. Pues ahí viene a ver qué sucede y pues todos esperemos que cueste. Perdí un poquito menos que el iPad, que sí. El iPad normal. Ahora, ¿tú te la comprarías? Anda oscilando en los $350 más o menos, la de 32, creo. Más o menos por ahí. ¿En dónde? ¿Qué? La mini iPad. Ah, que se rumora. Sí. Que... La gente rumora. ¿Tú te comprarías un iPad mini? Pues acabo de... Tienes el iPad y el iPhone. Acabo de mercar. ¿Te comprarías una? O sea, ¿dónde? ¿Quién compraría el iPad mini? Los que no tienen el iPad grande. ¿Los que no tienen el iPad grande? Sí. O sea, ¿tú te la comprarías, por ejemplo? Si entrara dentro de lo del precio que vamos tienes. Vamos a ver qué funciones trae. Pues lo mismo que un iPad, güey. Nada más que con pantalla más chirris. ¿Va a traer lo mismo? Sí, lo mismo. No sé, güey. O sea, a lo mejor para la gente que no tiene un iPad, probablemente diga, bueno, pues no le voy a invertir tanto, güey, y está chirris y es prácticamente lo mismo. Pues igual y si me hago de una, salvo que pues la pantalla es más chirris, ¿verdad? O sea, es ligeramente más grande que el iPhone. Fíjate que sí, o sea, por ejemplo, los que nada más tienen iPhone dicen, un poquito más grande estaría todo dar. Y los que tienen el iPad dicen, oye, un poquito más chirres para que no me pese tanto y así, ¿no? Exactamente. Pero, pues hay un segmento que está atacando, por ejemplo, Samsung y otras marcas que están... Hay un segmento ahí de tabletas de medio pelo, de 7 pulgadas, por ejemplo, uh-huh. El Kindle Fire y todo eso, que ahí está ese mercado, por ejemplo, para los niños más pequeños, a lo mejor un iPad le queda muy grande... Puede ser un iPad más pequeña, O por ejemplo, las escuelas que dicen, pues, a lo mejor si cuesta más barato, pues meto las iPad mini. Uh-huh. Pues hay varios segmentos ahí que pudieran aprovecharse. Pero yo sí, realmente, la gente que tenemos, por ejemplo, tú dices que no te la comprarías porque tienes un iPad. Yo tengo un iPad y a lo mejor tampoco me la compraría. Entonces ahí es donde dices, a ver, pues, ¿te la compras o no la compras? Porque la gente la va a ver y dice, pues, mejor, si hay una diferencia considerable en precio, pues a lo mejor lo consideras, ¿no? Uh-huh. Pero si dices, oye, me cuesta lo mismo casi un iPad normal, pues mejor me compro el iPad, ¿no? Pues es que si son $399, güey, te puedes conseguir una ya, güey, en $499. Meterle $100 más y tienes la grandota. Y tienes ya la otra, que lógicamente cabeza es la pantalla libre. Más a toda madre, güey, y cosas así por el estilo, güey, que va. Lógicamente, pues en peso y tamaño, pues va a variar. Es algo que te puede mover el tapete. Uno de los ganchos que yo creo que puede funcionarle muy bien a Apple con el iPad mini es que le metan colores. Los ganchos de plástico, esos son los buenos. Los ganchos al hígado. Sí. Que le metan los colores del iPod. Como el del iPod Touch. El del, aquel del aluminio trabajado. Exactamente. ¿Por qué va a salir en dos colores? El iPod Touch sale en muchos colores. Multicolor. Multicolor. Y estaría bien que el iPad mini saliera también con esa, así, con esa gama de colores. Y a lo mejor, por ejemplo, que si para la niña, que si para el niño, que si para el chavito y que la chavita, y empiezas a jugar. Entonces ya, por ejemplo, le compras un iPad mini de negro o azul, pues es para el huerco, ¿no? Que está estudiando. ¿Y para el intermedio? ¿O que? ¿Para el que no sabe? Un rosa, me el cacho. O verde agua. Verde pistache. Pudiera ser, vamos a ver qué sucede. El 23, ahí se va a saber todo el rollo. Y me encanta porque Apple nos da de qué hablar siempre. Y nos invita, güey. Sí, bueno, nunca nosotros vamos, no, pero... No, nunca vamos, güey, pero nos invita. A mí sí me invitaron. Me dijeron, oye, te encargamos, puedes ir. Pero no puedo ir, trabajo. No, sí, vamos a estar grabando. Bueno, ya puedo ir con mi pinche tema, güey. Sí, que, dale, nada más, wey. Déjame decir, mira, dice... Best Buy, al igual que Circuit City, pipí, se comenta que está próximo a la quiebra. Dice Best Buy, al igual que Circuit City, se comenta que está próximo a la quiebra. Se escucha muy arriesgada esa tablet. El iPad mini es el iPod. Pues no es el iPod, porque el iPod es muy chico para ser un iPad. Uh-huh. Los rumores dicen que no va a traer Retina Display y con una sola cámara, dice Horacio Medina. Pues vamos a ver qué sucede. Si no trae Retina Display, que mejor ni la saquen, porque pues sería ir para atrás en lugar de para adelante. Y no creo, porque el iPhone trae Retina, el iPod trae Retina, el iPad ya trae Retina, las MacBooks ya van a traer Retina Display. Sería una estupidez totalmente que sacara un iPad mini y que no la trajera. David Aguirre dice, para la escuela de los morros, exactamente. Ahora se me viene, yo pienso que para leer libros estaría más cómoda, porque leer en el iPad normal es algo incómodo. Saludos, banda, me despido, que la pasen muy bien. Saludos, Maldonado, muy bien. Saludos. Oscar Carranza, alguien que me diga cómo escucharlos por el iPhone. No, no sabemos cómo escucharlos por el iPhone. Al no ser que bajes el podcast, ¿no? El Crucito dice, ¿qué les parece el tema más? Contar cómo les pidieron matrimonio a sus esposas. Ah, puede ser también, perdón, por iTunes. No, ¿cómo el iTuner? ¿Cómo? ¿Y radio? ¿Cómo se llama la aplicación? Tuning Radio. Ahí por ahí puede también. Pero hasta que ya esté grabado y subido el podcast. Ok. Pero en vivo yo creo que se refiere, ¿no? Sí. A cómo nos pueden escuchar en vivo. Lo voy a investigar. Es que no puedo escuchar en vivo y grabar al vivo. que cómo les pidieron matrimonio a sus esposas, o fue anillo de compromiso. Hay un chiquita mamá para mi cuchurrumina Ana Redondo, que ya se volvió chicharroñera. Y el domingo pedí su mano, dice el Crucito. ¿Y cómo se la pidió? ¿Un chiquita mamá para Ana qué? Ana Redondo, la chiquita mamá del Crucito. ¿Qué le pidió la mano? Que ya le pidió la mano el domingo. Ana Round. Round and round. No. Ay, ahora resulta que no, ochentero. ¿Cómo les pedimos matrimonio a nuestras esposas chiquitas mamás? Que platiquemos. Pues que ya estaba embarazado, pues qué más le hacía, güey. No, fíjate que yo lo hice así como que... Bien casual. Pues así, no el rebuscado, ni el encontrado, ni el reencontrado. O sea, no, nada más así como que... Oye, pues nos casamos, pues sí. Pues, ¿cómo ves si ya sentamos cabeza? Y luego nos casamos. Y luego nos casamos. O después de ahí, ¿cómo ves si pasamos? Damos el paso grande. O sea, estabas así en un momento normal. Un momento normal, viendo tele y la madre. Y digo, oye, güey, pues, ¿cómo ves si ya formalizamos este pedo, güey? Sí, ya me cansé de de esta noviazgo, libertad, güey, de estarme jalando, güey. Llego a la casa y me la jalo, güey. Qué feo. Prefiero mejor llegar a la casa, güey, ya contigo ahí, güey, y encima de ti. Y tú me. Y encima de ti me la jalo. Abajo de las almohadas y las sábanas y la chingada. ¿Cómo ves? ¿Te gustaría? Me dijo, yo creo que sí. Estaría chido. Estaría con madre, güey. Vamos a intentarlo. Venga. Y hasta ahorita lo hemos logrado. Sí, ¿cuánto llevan de...? ¿Cuántas sábanas llevo tiradas? ¿Y cortinas donde me limpié? Y cortinas donde me limpié, güey. Tengo el buró bien tiroleado. Y el baño, pues ni se diga, güey. Uy, no, hombre, casota grandota que haces allá adentro. Nada, entonces así muy tranquilo. Sí, así muy tranquilo. O sea, no fue de que una cena ni déjame voy a pedirle la mano a mi suegra, no. Nada de pedir mano. Nada de pedir mano y nada. Y luego, aparte, mi suegro, pues ni lo conozco, güey. ¿Al suegro? Al suegro no lo conozco, no quiere ni conocerme. No, sabrá Dios. Digo, ahí hay, no sé, conflictos familiares. Entonces, pues no, digo, nada más fue eso. Ya después, güey, no sé, güey, como a la semana, güey, una cosa así, güey. Ya reunimos a la familia y todo, y nada más, ¿saben qué, güey? O sea, nosotros ya vamos a... Bueno, ya sentamos cabeza, pero vamos a sentarla otra vez. Y ya, o sea, nos vamos a casar y todo. Y todos como que, ¿qué? ¿Por qué? ¿Y la madre? ¿Cuándo? No, pues en... Niño, niña. En tres meses y la chica. ¿Cómo que en tres meses y ya? O sea, pero ya en esa semana ya habíamos ido a separar... las piernas y, y las alas y todo del pollo, ¿no? Sí, todo ese desmadre, ¿verdad? Claro, claro. Porque cenamos pollo ese día. Sí, me acuerdo de la boda. Oye, ¿tú no hubo...? Hombre, ya sabes que yo soy un agrio para festividades de Halloween. No, yo sí lo sé, pero que la gente, tus fans... No, ya también lo saben. Que eres un agrio. Navidad y Día de Reyes. Qué feo eres, Navidad ni nada. No, Grinch, güey. Si pensábamos que el Grinch era el otro, güey. No, bueno. Era peor, güey, pero... Tú, güey, sí hiciste algo. Fíjate así. Fíjate que yo sí soy más, romanticón. No, más showcero, güey. Más así, hice más show, güey. No mames. ¿Sí? ¿Cómo, güey? Es que, bueno, una vez... Enamórame. Pídeme. Es que una cosa es la cuando le pedí la matrimoniada y otra cosa es cuando le... No nos digas. Cuando le di el anillo. Ay, cochinote. Se lo di y me dijo, ay, qué rico. No, así me lo imaginé. Sabrosito y redondito. Qué rico. Parece una botella de Coca-Cola. Mi abuela. Cuando le pedí matrimonio, pues fue nada más así. Un día estábamos ahí, ya sabes, vas y checas a la casa de tu novia. Estás en el sillón. Y te la comiste en el sillón. Y le di una patada al perro. Y le diste un piquete. No creo, güey. No, todavía no. Eso fue después. Y ya, y ahí fue donde. Cuando me dijo que sí. La cuñada. No, me dijo la cuñada que sí. Le pidió una lana al suegro. No, fue algo así como, me dijo, ya, le dije. ¿Con lengua o sin lengua? No, en ese momento me dijo, le dije, y luego me dijo. Chinga, pinche cantina se quedó pendiente. Es que no sé cómo decirlo, güey. Ya me puse nervioso. Escupe. No, nada más, ya me voy. Y me dijo, no te vayas. Dije, no, ya me voy, pues ya me tengo que ir. No, es que ya no quiero que te vayas. A ver, espérame, no te entiendo. Porque dije, quiero escucharte, vos. Y luego le dije, Esta estúpida confusión. Me confundí, estaba confundillo. Ay, bueno. Estaba confundillo. En el fondo se escuchó esa canción. Bueno, ya. ¿Qué sigue después de esa canción? Búscala, güey, no la tienes ahí. Una loca casquilla. No tiene nada de Timbiriche, ¿eh? Entre los dos. Qué perro. Iba a platicar, güey, pero ya nos va a platicar más que No, sí, güey, hazlo. No nos dejes así, güey. No, está muy meloso, mejor. No, oye. Las chicharroneras, si quieren escuchar ese momento. Chicharroneras, no, no, no, y chicharroneras. No, no, espérate. No, los fanstardos quieren escuchar ideas. Pero hay chicharroneras que también. Pero no, el lado femenino de exacto, la banda. Exacto, sácalo ahorita, tus cinco minutos. Saca tus cinco minutos. Pero femenino. La de Timbiriche con la de Me Estoy Volviendo Loca, no. No. ¿Cómo se llama esa canción? Irresistible. No, no, esa que estás cantando, ¿cómo se llama? Yo no sé si es amor. Ah, venga. Ay, chinga, espérame, quité el cable. Para ponerla de fondo. Este momento se dio cuando HD y la señora. No quiero que te vayas. Hoy. ¿Bueno? ¿Qué? ¿Sí, ¿sí Talía? ¿Y si lo sabes, güey? ¿Sí, HD? ¿Cómo estás? HD, ¿cómo estás? Oye, pues hoy hay una función muy buena. ¿Cómo hablan los chilenos? Y quedaba una función muy buena, güey. Esa es a las 8. Es que me da pena. ¿Pero por qué? ¿Pero qué, cabrón? Hace mucho no te veo. Ay, no mames, pero vamos, ¿no? No, no, no sé. Déjame ver. ¿Qué tienes que ver, Galavisión? ¿Qué ver? ¿Ver Gabriela? ¿Y a quién pídele permiso? Es que ahorita no está mi mamá. Es que trajo la ruler. No, no, háblame al rato. Oye, pero no me cuelgues. ¿Por qué? ¿Por qué no? Porque la llamada trato es gratis. Porque el que llama paga. Y lo oyente el verdolana. Esta es tu vida como ilusión. Esta loca cosquilla. Desahogándome el corazón. Talía cantaba así como que bien horny, ¿verdad? Sí, y estaba chiquita mamá. Como que se la estaban chiqueteando, güey, todavía. Pero así como que empujando, mira. Pues es que está chiquita mamá, güey, ¿cómo no? Todavía. Siempre, yo, me pasa igual. Yo siempre he dicho que Talía tiene una cara de sí, ay, de todo. Entre de pónmelos aquí. Entre tierna. Pero, y entre tierna y pierna. Pero fuck me right now. Entre tierna y tierna tiene un. Bien ternurita. Ternurita. Bien tierna. Tiene un verdolagón. Sí, sí, sí. Muy sensacional. Muy bien. Bueno, muy entonces bien. Luego ya, le dijiste tú. Le dije, ah, bueno, pues si ya no quieres que me vaya. Porque me dijo, bueno, ya no quiero que te vayas. Si ya no quieres que me vaya, pues cásate conmigo, güey. Ajá, de sopetón, y ya. O sea, no, ¿qué? No, ¿cómo? nada más quería que fuéramos a rentar una película o algo. No, o ya. No era para tanto, pendejo. Y se asustó, güey. Sí, pues cuando le dicen a la chava así, pues se asustan. Entonces, y luego. Entonces vino después la canción de. Mira. A ver. Hay gente que ni conoce Timbiriche, ¿verdad? No, de sí. Los bastardos. ¿Tú crees? Habrá que preguntarle si escuchan esto, digo, si conocen. Están bajando de iCloud, ¿verdad? No, güey, pues nada más ya la tenía así, nada más. Mira, aquí, la planeé así. Ahora sí quisieron que grabe, ¿verdad? Sí, claro. Diego, ¿verdad? Era. ¡Aquí me tienes! ¡Tómenle! ¡Aquí está el HD! ¡Tómenle! Irresistible, güey. Está muy buena esa rola. A todas las veces. Hace mucho que no la escuchaba. A todos me las quiero, ¿eh? Tómenla a todos. Esa es cuando estás en ya en la prepa, ¿no? Inicios de cuando carrera. Ya estás en la prepa. ¡Ah, en la prepa! Que te quieres comer a todas. ¡Todos! ¡A todos! ¡Todas! ¡Todas! ¡Qué baboso! Eres un imbécil. Edgadma de Cuate dice: segundo saludo a Magali, mi esposa, que no le gusta el chiquita mamá. Pero qué tal la semana pasada, el saludo resultó diurético. Porque se mió. Se mió. ¡Ay, chiquita mamá miona! Mamá miona. No, Fiona. Ah, Fiona. Bueno, ahí el chiquita mamá para Magali está. Ok. No importa. Hugo Enrique dice: cuando las esposas se convierten en adictas al podcast. Ay, güey, se me perdió. Ah. Se convierten en chicharroñoras. ¿La chicharroñora? La chicharroñora bautizadas, ahí está. Muy bien. Oscar, sigue la liga en tu aplicación. Bueno, ahí le están diciendo cómo escucharnos en vivo por el iPhone. Sí. Ahora sí, ya voy con mi tema. Ya le voy a pagar aquí. La llevé a festejar nuestro séptimo en un café que cerré para una cena con vinito tinto, lasaña. Rico. Privada, todo bien romántico con velas y al final de la noche en el postre iba el anillo. Y el resto de la historia ya se lo imaginarán. Dice. O sea, fueron a parar con el doctor, dice, se tragó el anillo, güey. No pueden dárselo poniendo en el chingado postre, güey. Eso fue lo que pasó a mí también. pusiste el anillo en una copa. Le puse el anillo en la silla y lo agarró. No, me puse de acuerdo, fuimos a cenar un día, pero fue así como 2-3 semanas después. La invité a cenar y luego ya le fui antes al restaurante y le dije al mesero, oye, no te vas a ir, güey, con el pinche anillo. No, mira, se mamó, puto, ¿no? Y ya le dije que lo pusieran en el postre que ella siempre pedía. Y era una... unas gorditas de harina bañadas en mantequilla. Era un flan. en una gelatina. Se veía todo el pedo, güey. No mames. Era arroz con leche. Y dije, te va la leche, no. Y pónselo el anillo en la varita de canela. No, era un no, que tiene nieve. Un cono, güey. La llevé a la Nesa 33. A la Pink. No, era la nieve, así, una bola de nieve con un pan abajo, que no me acuerdo cómo se llama. El brownie. El brownie con nieve, y arriba una cereza, y arriba la cereza iba el anillo, güey. Uh-huh. Y ya cuando... el problema fue de que le dije, oye, ¿vas a pedir postre? No. Como siempre, dije, no, hoy no se me antoja. Ah, pues yo sí quiero. Sí, pues tenía que sacarlo de algún lado. No, pues yo sí. Ay, no, ¿para qué lo pides? Y le dije, nada, pues... no, yo sí quiero, güey, si no como todo hoy el anillo. Uh-huh. Y ahí fue donde... Total, se te complicó ahí el asunto. Se me complicó el asunto, pero ya, gracias a Dios, se le dio bien y ya. Y mírame. ¿Y dónde vio? Y lloró. Y ahí están dos morros. Oye, pero lo agarró y todo esa... y lloró, güey, hubo tristeza, güey. Sí, wey, lloró. No, pues cuando lo trajeron, como que ella no lo había visto el postre y volteó así, le eché ojitos así como que... agárralo, antes de que se vaya al mundo. Antes de que se derrita la nieve. Dijo, ¿qué quieres que se vea? Ya vi el chavo de al lado. Sí, y de hecho te quería hablar de eso. Me voy a casar con él. Dice Tetorín, listo, chicharronero, los dejo que mañana hay jale y ya me estoy durmiendo. Cámara, son las 8 de la mañana, güey. No sé, vos en... a no ser que nos esté escuchando en otro lado, ¿verdad? Puede ser. 8 de la mañana, no, de la noche. De la noche. ¿Dije mañana? Sí. Bueno, hasta mañana. No importa. Hasta mañana te doy. Dice, y la chiquita mamá está enojada porque no la dejo dormir con mis risas. Pues que se ponga a escuchar mientras tú te duermes, güey. Y ya que te cuente. Y ya te lo cuento mañana, güey. Andy Walrus dice, solté la carcajadota con la rola del HD. Yo no sabía. Hugo Enrique dice, yo no sabía si poner el anillo en el durito preparado o en la coca en bolsa de la Macroplaza. Aquí teníamos la muy mala costumbre en Monterrey, Nueva York, en vender la coca en bolsa, güey. ¿Te acuerdas? ¿Sí te tocó o no? No. ¿Sí, te acuerdas? ¿Cómo no? Eran como los bollos, güey. Entonces, para que no... porque ya ves que se usa el envase. Bueno, se usaba más antes, ahora ya. Que el no, casco. El casco. Sí, el casco de los refrescos, de los chescos. De los chescos. Entonces, para que tú ibas de niño a la tiendita y para que no te llevaras el casco, el envase, pues la ñora, en lugar de ponértelo en un vaso, te lo ponía en una bolsita. La chicharroñora. La chicharroñora. Y te ponía un popote, ¿te acuerdas? ¿En dónde? En la bolsita, güey. Más que en el Yumi. Era sensacional. Exactamente. Oye, oigan, ¿pueden comentar de dónde viene la frase de mira Toño? Mira Toño viene de un personaje que se llama Mario Castillejo. ¿Es? Castillejos. ¿Verdad? Castillejos. Y el programa es ¿qué era? ¿Fútbol al día? No ese es el de este señor, ¿verdad? ¿Cómo se llama este? ¿La Peña? No. El es Mario Castillejos y Antonio Nelly. Antonio Nelly. Son dos comentaristas. Bueno, Mario Castillejo es el comentarista que sale en las transmisiones de Televisa para los partidos de Rayados y de Tigres acá en Monterrey. Y Toño Nelly es el que narra los partidos, pero creo que sobre todo nada más aquí a nivel local. Sí, nivel nacional. Y el segundo tiempo, casi creo. Sí. Entonces, cada vez que se refiere a Toño, le quiere decir algo a Toño, un comentario o algo, le dice: mira, Toño, yo estoy viendo aquí a los Tigres que está jugando muy mal. Ya. Exactamente. Entonces de ahí surge esa. Y el chiquita mamá para Ana Arredondo, güey, dice el cosito. Ya le dije ahorita, no, güey. Era ese otro. Ana Arredondo, venga. Chiquita mamá. Redondo como el mamá HD. Redondo. Chiquita mamá redondo. A ver, venga tu tema, ándale. un tema. Fíjate que hablando Toño, mira Toño. Ay, ah. De que ya viene la cuestión de los difuntos, güey. No te vayas, HD. ¿Por qué te regresas, pendejo? Y se va el verdolaga, güey. ¿Qué pedo con el vato, güey? O sea, se va el verdolaga, digo, para la raza que no estaba viendo, güey. Se va el verdolaga y le digo, no te vayas, HD. Y si el vato se regresa, porque es de eso, güey. ¿Se cree productor o qué? ¿Cómo? Ya se quedaron los papás. Está la cuestión esto de los difuntos, ¿verdad? Entonces dices tú, yo cuando me muera, güey, que espero y no sea muy pronto, güey, ¿qué canción, güey, quiero que me... o me gustaría que pusieran ahí en... ¿Quieres que te pongan una... una madrina? Una madrina. No, una canción. Una cancioncita, güey. Entonces, ahí en el Yahoo. Yahoo. En el Yahoo. Yakult. En el Yakult. Puse yo el anillo. Ah, chingada. En el Yahoo. Venían 10 temas para funeral. O sea, ¿qué me cuentas? Cosas así por el estilo. Entonces, una de ellas es de la muchacha esta, Adele. Adele. Se llama Adele. Y se llama Someone Like You. Ah, ahí está. Está buena esa canción. Voy a poner nada más un pedacito. La puntita nada más. La puntita. Déjame le subo. Es que está muy, muy melancólica, güey. O sea, hijo, está súper llegado. Y más si alguien se murió, güey. Bueno, la canción está buena, pero si aparte le pones el tema de que dices, es que alguien falleció, güey, y quería que esta canción, güey, la pusieran en su... No mames, güey, o sea... No, si te quiebras, güey. Pero qué fácil, güey. O sea, y luego ya sí dices tú, bueno, la voy a traducir, güey. O sea, alguien como tú, güey, así como que esto, güey. Así que no voy a encontrar a alguien como tú. Exactamente. Entonces, sí, son, mi estimado Verdolaga, el top de 10 canciones para funeral. Ah, ok. Esa es Adele, ¿no? Esa es Adele. Sí, no queremos que nadie se muera, pero si te vas a morir, pues ve escogiendo una canción. Escogiendo una canción de estas, ¿eh? ¿Va? No, ojalá nadie se muera. Otra de ellas, dentro de las 10, hay una que es de Nat King Cole. Es un morenazo ya de los 50. Perdón. Y se llama Unforgettable. A ver, venga. Se va. Unforgettable. Más o menos por ahí. Más o menos va por ahí. Eso a lo mejor ya de ya los señores así de ya. Ya cachirulones. Ya cachirulones. Tenemos también la canción de Celine Dion. A ver, ¿cuál? Que viene siendo la de My Heart Will Go On. O la de Titanic. Que es la Titanic. A lo mejor te gustaba la Titanic, güey. Y te bueno, metes ahí con... Que también es así como que medio melosona. Sí, digo, es una canción ya clásica, pero pues, yo la escucho y me siento así como que... En el barco. En el barco, güey. Y si sí te levantan así del pecho. Me pongo en la mera puntita. Y digo, quiero volar. Soy el rey del mundo. Soy el rey Liu Julian. Muy sabrosito. Los gigantes de Nueva York. Que vivan los gigantes de Nueva York. Ya, una pinche cosa. Pero increíble. Me encanta porque en la 3 dice: me gusta esta osita muy bonita. ¿Sí la viste en la de Nueva York? Sí, cómo no. Ay, osita muy. Quiero que me abraces. A ver, abrázame. Abrázame, muchas gracias. Qué pinche oso haciendo un desmadre. Y eso la lame, ¿no? Pero la osa no hace nada, güey. Así el cachondo es este vato. Ay, qué rica eres. Eres muy hermosa. Estoy hablando de los temas del funeral, chica, hombre. Sí, perdón, pues si vas a estar así en el funeral mío, no vayas. Nos desviamos. ¿Qué quieres tú? El encendedor, manito. Estamos en un funeral, no podemos fumar aquí. ¿El encendedor? Me voy a salir tantito, güey. Me voy a salir. ¿El encendedor? Quiero que me pase el encendedor. Muy sabroso. A ver. Ok. Qué bien, qué rico fumas. Qué bien hueles. Se me antoja el cigarrito. Ok. No importa. Otra canción que pues, lógicamente es muy buena es de Robbie Williams, que es la de Angels. Una de mis canciones favoritas. También está muy a todas margaras, güey. Yo realmente creo que si me volviese a casar, pondría ese tema, güey. que realmente que en ese entonces no estaba, y si estaba, güey, pues me apendejé. No, pero... no, esa debe tener que 2-3 años. No, esto es más vieja, güey. ¿Qué? Unos, ¿será? 8 años más o menos. No, es cierto. Te lo juro, mijito. Bueno, te la compro. Pues no creo, bueno. Muy buena, muy buena rola. Y si la canta, güey, Yuridia. O la India Yuridia de aquí. O sea, una cosa. Yuridia, la de la Academia, la cantó. La de la Academia, exactamente. Pero en español, ¿verdad? Qué feo. En español. Otra canción que también le dio y recordando así películas de Trek es November Rain. November Rain. Ay, pero está. Bueno, para los rockerillos. Digo, bueno, no es la película de Trek. Hay para todo, ¿no? Ya cuando te vas, hay para todo también. Sí, pero esta canción está muy larga. Así como. Como te gusta. Como te encanta. Pero pues bueno, también es así como que. Lluviosona, sí, así como que media grisesona la canción. Sí, muy. De Garza Rosa. Ahora viene la contraparte. Estuve capaz de que el vato que falleció, güey. ¿A qué es del diciembre del 97, perdón, la de Angels? Fíjate, chingala, no, si estamos cagando entonces. Bueno, a lo mejor el vato, güey, era biker, güey. Que pedaleaba. Que pedaleaba bicicleta. No, biker de moto. De moto, güey. Ah. O sea, no moto de droga, de mota, güey, no. La otra es bicycle, bike. La que pedaleaba. Bueno, era biker, güey. Y si no le va a poner la de Celine Dion, güey. No, pues no. O sea, no le va a poner Angels, güey, porque va a decir ese, güey. Era un vato rudo. Güey, un vato rudo, güey. Entonces. Tatuado. Ponemos... Y en el tatuaje traía Arturo. Llegan por trépate. Es que así me dijo un cuate que ese es el sonido del moto. Es el sonido de esa moto. De la Harley es trépate. ¿Cómo distingues una Harley a una imitación? Se las viejas se trepen ahí. Es que dice la Harley. Trépate. Pero tienes que ponerle la voz del HD, güey. Andale, a ver, porque la voz de nosotros es muy chillona, güey. A ver, ¿cómo lo haces eso? De Vespa. Es de Vespa. Un saludo a Arturo Carmona. Que es de Carabela. ¿Verdad? Están malos hasta los huesos. Ahora, a lo mejor, güey, era el típico, güey, que también le gustaba así como que andar en la fiesta, en las bodas, en todo lo que sea fiesta. Party, güey. All the time. Le gustaba todo el desmadre el vato. A ver. O mujer, güey. ¡Ay, qué pasó! Everybody los bananas. Mexicana. El HD le gusta. La banana. Julian. Julian. Estas eran los Garibaldi. De los Garibaldi. Canción tan porque a lo mejor no siempre tiene que ser, güey, canción muy melosona y la madre, güey, ni triste, güey. A lo mejor el vato decía, ¿sabes qué, güey? A mí me gustaba andar de fiesta, güey, y no quiero que nadie esté llorando aquí en el velorio ni en la mano, en general, mucho menos. Entonces, pónganme la bolita. No los quiero ver llorar. No los quiero yo ver llorar. Quiero la bolita que me sube y me baja. Ay. Que me sube y me baja. Ay. Exactamente. ¿Verdad? Entonces, muy bien. Está esa canción, güey. Y si eres Pipilo yo, que te vas a morir. Fuente muy bonita canción. Exactamente. Muy bien. Entonces, ¿qué otra tienes ahí? Otro que a lo mejor puede ser de esos de que andaban en los antros así como que medios oscurones y... Punquetos. Y medios punquetos. Entonces dice, bueno, pues yo también y también iba a los raves, güey. Pinches luces, güey, neones, güey, la chingada, güey. En raves. En raves, güey. Ese es el grupo de Prodigy. Se llama The Firestarter. ¿Cómo que? Firestarter. Entonces, ese es tipo rey. Nos vamos a acordar mucho de él. ¿Por qué? Porque probablemente iba puro ponqueto, güey. Qué bueno, sí, que ya no tenemos nada. Acuérdame de esa canción. Bueno, la voy a sacar aquí del podcast, güey. Porque son canciones que no tengo, güey. La vez pasada dijiste unas que no tenía. Claro, está buena esa rola, güey. Super rave, güey. Firestarter. Oscar Carranza dice: al fin los puedo escuchar. Saludos, hermanos, desde Costa Rica. Los ticos. Les posté la foto de las calcas que me llegaron con la camiseta de mi glorioso club Sport Cartagines. Ándale, va muy bien. En ese grupo va muy bien. Hugo Enrique dice: en los funerales de los rockeros usaban también Free Bird de Lynyrd Skynyrd. No, Lynyrd Skynyrd siempre me ganas en el Sound Pop con Sweet ese. Sweet Home Alabama. Sweet Home Alabama. Otra vez lo vamos a poner. Ahora dices tú. Joel Chaparro dice: ya llegué, saludos, Cat Browns. Salud. A mí me gustaba también la época de la bailada y la madre y de grupitos así, grupitos grupales, ¿verdad? Grupito sí, claro. Grupal, güey, entonces. Los niños con las niñas y. Las niñas con los niños, entonces también tenemos la de. Bueno, si era de los ochentas, ¿verdad? Porque. Fíjate que me usaba mucho Menudo. El Menudo. El Menudo, pero, el que estuvo agripado. ¿El rojo o el blanco techo? El no. Azul. El que se ponía verde. Los parchisanos que andaban azules, güey. No. ¿Eran las fichas? De colores. ¿Andaban de colores? Eran azules. Claro, o sea, que sí. Eran tránsitos, güey. Eran policías. Me dejo, sin nos. Esclavitud. Claridad. De los venudos. Claridad se llama. Digo, claridad. La esclavitud, ¿eh? Ah. Esa la bailé para. En una compañía que trabajé de venta directa. Y le hicimos un show ahí, pues, a las señoras. Wey. La bailaste, bailé, wey. Pero nos pusieron coreógrafo para poder bailarla. ¿Y a quién le pusieron? Sergio Esquivel, güey. No, con este. ¿Cómo se llama? No, este. ¿Cómo se llama? Miguel Sagún. No, el otro. Ah, chingamos. Que se parece a Siboldi. Ah, este. Sí, que tiene la. Sí. Sí. ¿Cómo se llama este? Ah, bueno. Gustavo, que no sé qué. Tabo. Bueno. Tabo Tijón. Era Tabo, ahí se nos puso la coreografía. Ya Tabo Tijón, sí. Tabo Tijón, porque pues estaba así. Entonces también, digo, están las que ibas a la fiestecita, güey, pero así de que a tomar el cafecito o la copita, güey, pero así como que medio. En el rock en español. A mí siempre me gustó el rock en español, entonces le ponemos el. Cuando te mueras. Con bala. De la maldita vecindad. De la maldita vecindad. Y los hijos del quinto patio. Del quinto patio. Y ya le va. ¿Y qué significa cumbala, güey? En algún momento dijeron que ¿qué es la cumbala? Imagínate que le veo en el de este. Y revives. No, hombre, revives al. Peinas a la perica despeinada, güey. Dice Brian Najarro que falta la de Antonio Aguilar, güey. Dame tantito, hijo. Todavía no acabo, hijo. Mándame chiquita mamá, porque ando muy malita, dice Unis. Ay, chiquita mamá, Unis. Mamalita. Necesito unas fotos tuyas, Unis. Ya me dijeron que andas mamalita. Sí, porque las. No me digan eso. Bueno, no importa. Y luego, ya ves que están también las canciones del cristianismo. Ajá. Claro, de esas que escuchan así como que Yuri, qué bueno, está Yuri ahorita de moda. Y está ese señor, esta agrupación, güey, que se llama Creed, que se llama With Arms Wide Open. With Arms Wide Open. Tú sabes que también, nada más que se tarda un poquito ahí en empezar. Este es Creed. Y pues yo creo que es dentro única, de... ¿no? Sacaron otra, pero no fue muy pegadora como esta de... Y canta bien el vato, güey. Tiene su estilo así. Se parece mucho al timbre de mi voz, ¿no? Se parece como al timbre de tu casa. Como el de Pearl Jam, ¿no? Más o menos. Sí, tiene un estilo así. Entonces, el de Creed, bueno, mames. ¿Eh? Eres el de Creed. Es como que si estuvieras medio. Eres el de Olosito. El de Olosito. Putine, no seas mamá, güey. Llevamos 4 partidos al hilo perdiendo y se pronuncia cartaginés HD. Por eso, güey, pero van bien. Hay otros que van perdiendo 8, güey. El Carnelton no ha ganado, güey. Y el otro vato no se queja, güey. ¿Y qué dije yo? ¿Qué dije bien. Yo? ¿Cartaginés? ¿Qué dije yo? Club Sport Cartagines. Y dije yo, no, es cartaginés. Perdón, güey. Chequen la rola de Warren Sebon, no sé. Es que me ponen puras cosas que pronunciar así. Ándele, para que vean lo que se siente. Keep me in your heart. Gracias, chiquitos papás, dice Eunice. No, hombre, cómo no, esperamos no fotos tienes, como quiera. No tienes por qué darlas. Pero si las quieres dar. Háblale a C. Portomao. With Arms Wide Open se la dedicó a su hijo cuando nació, dice. Que te va madre, güey. O sea, con los brazos abiertos. Ay, qué mira. Fíjate que cuando nació mi chimpayata, yo siempre quise hacer la escena así como la del Rey León, güey. De cargarla así, güey, la madre, güey. Pero pues no encontré ningún pinche peñasco, güey. Así como para treparme ahí, güey. Me había salido ya en la terraza. Exactamente. Güey. Entonces, y aparte, como vaya, nació. Y luego el día que nací, que salimos del hospital, güey, tuvimos que regresar en esa misma noche, güey. Y luego se quedó ahí un buen ratito, güey. Entonces, pues ya no pude hacer la escena, güey. Pero ya que se recuperó, güey. Porque la metimos ahí en una cama de bronceado, güey. Matado a madre, güey. Pero luego no te acusaron así como Michael Jackson de andar asomando al niño. En el balcón. En el balcón. No. No, ya llegando a mi aposento. A mi. Pero era de un piso, güey. Ah, no, era de un piso, güey. Pero estaba en el cuarto, güey. No mames, ¿verdad? En el cuarto del. De la niña. Ahí ya la levanté con cuidado porque pues todavía la cabecita, güey, ahí se movía un poquito, güey, pero sí levanté así. Y pusiste ya la canción de... Y puse la canción del Rey León. A ver, ¿la tienes ahí? No. Entonces, No, digo, nada más para, ¿verdad? O sea, muy bien. Nada más tengo la de Hakuna Matata, güey, pues esa no es... Para no, que quede en el acta, comentaste para que quede en el acta. Exactamente, digo, pero nada más para que quede ahí, documentado. Y ya por último, que también es otra canción así media melosona, que se llama The Sound of Silence, de Simon Garfunkel. Con aplausos también. Hello, darkness, my old friend. Ah, qué buena rola. I've come to talk with you again. Se entera, ¿no? Sí, pues. Y el verdolaga se entera. Simon and Garfunkel. Simon and Garfunkel. Garfunkel. Esa está tristona, güey. Sí, está tristona el asunto. Está bien. Pero bueno, te la compro. Ahí hay varias canciones que, pues, lógicamente, si la racita quiere, se puede poner. ¿Sabes cuál es muy llegadora en esos momentos? La de A Mi Manera. Pero está muy quemadona, ¿no? Es muy calmada, pero hijo de su madre. En esos momentos pega y... A mí me gustaría que... Pega que, chido. Que pusieran la canción de... De La Grange. ¿Para ti? De ZZ Top. Y esto pues ya aquí en México. Que prácticamente se está bajando porque... No sé por qué chingón se está bajando, güey, pero... Perdí con integridad. Pero esa de... Esa es la Galondrina. Sí. ¿A dónde? ¿A dónde va Diosita? ¿A dónde va Diosita? Ay, ¿por qué te vas si no me dejaste para las tortillas? Ay, güey, se sabe triste, me quiero llorar. No lloro porque te vas, sino porque no te has ido. Digo, yo pinche madre, un pato la chica. Y se acabó aquí el pedo, vámonos. No importa. Así voy a decirle HD. Sí, es. Ok, está bien, no importa. Ahora. No encuentro la app de Mixlr para iPhone. ¿Será que no está para el mercado de los gringos? Mi cuenta está registrada en Estados Unidos. No hay aplicación de Mixlr. Es nada más. Creo que te metes a la Liga, nada más. Pero o sea, la Liga MX. Ponle saludos, stop, güey. Futuro pastelero, Manuel. Ay, pues pon tu pinche música, güey. Ah, güey. Paloma, viajamos ya para cerrar con todo. Con Tokio. Ok. Muy bien, bueno, Las Golondrinas sí está bien pegadora, dice Manuel Oje, y Futuro Pastelero dice, hey, saludos banda, pues un saludo a toda la racita, a toda la banda que estuvo aquí en el chat del Mixlr.com. No hay aplicación, tienen que, creo que te metes al Facebook de tu iPhone, hay que hacer la prueba, pues, pero ¿cómo la hacemos? Te metes al Facebook y en la liga que ponemos ahí le das un piquete. Te metes al Facebook. Te metes al Facebook y después de ahí, con tu dedito muy sabroso. Estás tremendo. El rey Julián tiene que ser ahí muy sabroso. Y con el otro que se llama Maurice. Ah, Maurice. Y el chavito se llama Mort. El más chirris. Que en la serie de Nickelodeon. El de los siempre pingüinos. Siempre está de que quiere mucho los pies del rey Julian. Sí, güey, le gusta. Y le pinche patadón y la madre. Está genial. Es otro pez. Mejor que Madagascar. Yo el rey Julian, porque así me llamo. ¿Julian? ¿Ah? ¿Julian? ¿Te llamas como yo? Está con todo ese sí, de hecho las caricaturas estas de los pingüinos de Madagascar está muy buena. ¡Rico! Está muy buena. Kowalski. Es el mejor, fíjate, Madagascar no es la mejor película que he visto de animación, pero es el que tiene mejor doblaje en español. Sí. Yo la veo y la veo en español. No, aunque tengas el DVD y puedas cambiar en español, está sensacional. Andrés Quinto. Ah, caray. Sánchez dice saludos de Puebla, Puebla. Pues un saludo, está bien. ¿Y los camotes? Camotero. Los camotes, ¿no? No sé, le iba a mandar los camotes. ¿Cómo te quiero, condenándote? Está bueno. Que nos manden unos camototes así para comer. El de la cajeta, güey. ¿Qué pasó? Así sofa de hormiga, güey. No, es que quiere tres camisetas por tres cajetas, güey. Por eso. Ya la anda cajeteando el vato. No hemos ni vendido ni una. Ya la anda cajeteando el vato, ¿verdad? Y luego la mamá lo regaña. Pues sí, güey. Pues sí, y los camotes van a decir: te doy un camote y me das una. O sea, ¿cómo? Pues no. Se baja el cielo y no con 10. No, está bien, podemos hacer algo. Que nos manden un correo. chcpodcast@gmail.com es el correo donde todo lo checamos, así que no hay ningún problema. Ya me regalan mi playera, güey, dice Eunice. Pues si lo que queremos es quitártela. No, quitarte la voz. Y te la queremos dar, pero te la queremos quitar. No. Pues a ver qué hacemos, ¿no? Con Eunice. Había una. No nos ha mandado calcas de su podcast. No, pues con Eunice podemos hacer muchas cosas, pero. Sí, que nuestras chicharroñoras nos dejen, es otra cosa. Las chicharroñoras. Había un chavo que dijo que si hacíamos un crossover con podcast, y porque él tiene un podcast aquí también, en Monterrey, no sé qué rollo. Y creo que en algún momento puso, ¿cómo se llama? Se llamaba su podcast, pero lo busqué y no estaba en iTunes. Así que nos mande su dirección del o su liga del podcast para poderlo ver o descargar y ver qué podemos hacer. No descartamos ninguna sinergia. Exacto. La chingazo, man. Una sinergia entre producción. Está hablando muy seria. Y mi querido Verdelega, ¿qué te pareció? ¿Bien? ¿Qué cosa? Pues el podcast. Ah, ya nos vamos. Ya nos vamos. Me parece otro... una cosa increíble. Sí. Agradezco al Sol Producer y a toda la producción que está detrás de nosotros. A la chica que contesta los teléfonos. Un agradecimiento bárbaro. Al director de cámaras, a la gente de producción, a la que está en cabina. Saludos, ¿qué tal? A todo el equipo. Todo el equipo hace posible este programa de Chicharrón con Pelos. ¿Por qué no? Y lo que yo no sé, ¿por qué el producer voltea para allá? ¡Oh, chiquito mamá! Ahorita vamos contigo. Es la gente que está aquí en el estudio. Saludos a todos ellos también. Zorra. Te diré zorra. ¿Y por qué hablamos como Centroamérica, como argentinos? Pues no lo sé, se produce. De repente nos toca ahí, nos toca allá. Y yo no. Nos hace rico. Nos quiere hacer ricos, pero. Pero no puede. ¿Yo te puedo decir rico? que tú quieres. ¿Tienes la canción de que nos vamos ya? ¿De despedida? ¿Cómo no? Como la vez pasada habían hecho ahí comentario de lo de los tablo dance. Table dance. De los despachos contables. De los despachos contables. Una rola que es típica también. No, mi. Ah, aquí está, güey. Ya se lo clavó. Así se me han perdido mucho. Es una rola típica de. Pues yo esas oficinas. Yo la escuchaba, güey, en varias ocasiones que fui ahí. Voy a decir el nombre. ¿Por qué no puedo? Ahí en el Matehuala. Donde lugar de prestigio. Lugar de prestigio y de muchos camaradas. Uh-huh. ¿Por qué no? Buena atención al cliente. Buena vista. Uh-huh. Sí, cómo no. Entonces, vista hermosa. Buena vista hermosa, bella vista. Linda vista. Allá donde yo vivía. Había lunas llenas. Lunas llenas, full moon, ¿verdad? Y de muchas cosas por así, por el estilo. Pero bueno, esa es la canción que voy a poner, que se llama Designer Music. Design the Music. ¿Design o Designer? Design the Music. Yo la encontré como Designer Music. Ah, pues entonces es... Entonces es otra. En iTunes la encontraste... La merqué en iTunes. La merca, sí, está mercada, está bien. Entonces, ¿verdad? Eso nomás no hagas pedo. Ok, entonces Lips Inc. Lips Inc. Ah, así se llama la... O sea... Ok, ahí les va. Ay, güey. Uy, güey, me retumbó el... Y con esta canción nos despedimos. Muchísimas gracias a toda la racita que estuvo en el chat de Mixer.com. Mi querido Berlegue, gracias. Banda aquí, keep in touch. Mi querido Pochini. Keep in touch. Saludos a toda la bandita. Chiquitos mamá para todas las chiquitos mamás. Del mundo mundial. Espero que les haya gustado esta edición 48 del podcast. Y pues vayan preparando ahí el tema para su funeral. Porque todos nos vamos a morir. Bueno, pero muchas gracias. Saludos a toda la banda. Y en la página charroncompelos.com, Facebook Charrón con Pelos Podcast, y en Twitter SH Podcast 2. Y seguimos en Facebook. Sí. Poniendo ahí de los temas que hablamos hoy. Estupideces. Videos. Ahí vamos a poner lo que se habló esta edición. Uh-huh. Lo subimos a Facebook, ¿no? Y es afirmativo. Así es. Muchas gracias a todos. Y nos vemos en esta canción. A ver, ahí se ve la próxima semana. Hasta la vista. Hasta la vista. Amigo. Ay, nos vemos mañana. Digo, no, hasta mañana. Pónganle esta musiquita a su señora. A su chicharroñora. O a la novia. Chicharronovia. Un bailón, güey, acá bien machín. Órale, que le baile. Entre más aplausos, menos ropa.